de lo que explica el capítulo de Daniel acerca de lo que es una parte del pacto, de lo que has mencionado. Me ha llamado un poquito la atención acerca de cómo mis hermanos han comentado, han hecho un énfasis acerca de esto. Comentar un poquito acerca de este nuevo pacto que iba a hacer nuestro maestro, como el que hace mención en los diferentes libros. Encontramos que el pacto que se hace en el tiempo hace un nuevo pacto. El poder contemplar y el poder entender acerca de este nuevo pacto nos hace pensar como hace Jeremías. Jeremías hace una expresión que hará un nuevo pacto con una casa de Israel y con cómo hace este nuevo pacto con esta casa de Israel y casa de Judá. Nosotros nos llama mucho la atención acerca de que él describe que tendría que cimentar su casa, la casa de Israel y la casa de Judá. Pero ciertamente muchos se confunden o se malentiende acerca de los tiempos de la profecía que describe el libro de Jeremías. Cuando Jeremías está hablando por ahí en el capítulo 31, versículo 27 hasta el verso 34, nos está hablando acerca de un tiempo de la historia en el cual nos habla un tiempo muy a futuro. Pero ciertamente cuando nosotros leemos los libros de libro de los Hebreos, en el libro de los Hebreos nos da a entender que esa parte de la profecía ya se cumplió cuando el Mesías vino. Pero si nosotros somos un poquito analíticos acerca de lo que describe el libro, no exactamente es así como nosotros lo estamos viendo. Voy a invitar a que pongan mucha atención acerca de lo que describe en el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 27 al versículo 34, acerca de esta parte de la escritura, hablando acerca de estos pactos. Voy a invitarlos a que veamos un poquito acerca de estos pactos que se mencionan y que se cumple en la escritura, de acuerdo a lo que viene describiendo en el libro de Hebreos. Pero para algunos el libro de Hebreos y que según a Jeremías en estos tiempos se debe de cumplir esta parte de la profecía. Vamos a estudiar un poquito acerca de ello para no confundir, porque hay confusión acerca. Vamos a tratar de separar un pacto de otro pacto, para que este pacto no se haga confuso de lo que se menciona, porque son las palabras idénticas y está hablando acerca de lo mismo, del pacto que menciona el libro de Jeremías, por favor. Jeremías capítulo 31, versículo 27 al versículo 34, por favor. He aquí vienen días, dijo el Señor, y sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir. Así tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dijo el Señor. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas ácidas y los dientes de los hijos tienen la dentera. Mas cada cual morirá por su maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas ácidas tendrán la dentera. He aquí que vienen días, dijo el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, y yo me enseñoré de ellos, dijo el Señor. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dijo el Señor. Daré mi Torá dentro de ellos, y la escribiré en su corazón, y seré yo a ellos por Elohim, y ellos me serán a mí por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más chiquito de ellos hasta el más grande, dijo el Señor, porque perdonaré su maldad y no me acordaré más de su pecado. Cuando nosotros hablamos acerca de Jeremías, acerca de este pacto, Jeremías es un. Y cuando nosotros hablamos de un pacto, estamos hablando de un pacto en diferentes tiempos. Dice que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. El primer pacto entonces que tendremos que, como tal, tenemos que marcar es que dentro de este pacto, tenemos un pacto que se hace aquí, como hace mención, haré un nuevo pacto pero el pacto que está haciendo con ellos dice que hará un nuevo pacto. Estamos hablando del nuevo pacto que es con la casa de Israel y de la casa de Judá. Bueno, si el pacto es con la casa de Israel y con la casa de Judá, este no tiene nada que ver con el pacto que hace mención en el libro de Génesis capítulo 17, porque el pacto que se hace en Génesis 17, versículo 3 al versículo 6, que hará pacto con Abraham y serás padre de multitudes de pueblos o muchedumbre de naciones, porque la palabra Abraham significa padre de muchos pueblos, Ahora, este pacto, el pacto que se hace con Abraham, que es padre de muchos pueblos, el padre de muchos pueblos, este Abraham o este pacto no tiene absolutamente nada que ver con el pacto que está describiendo Jeremías. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque ha salido la duda para muchos hermanos acerca del pacto que está mencionando en el libro a los Hebreos. Si nosotros leemos el libro a los Hebreos en su capítulo 8, ciertamente nos está contando lo mismo que está contando el libro de Jeremías. Pero para algunos, cuando leen el libro de Hebreos, en la apariencia, en la lectura, pareciera ser que ya está hablando del presente, del tiempo de los Hebreos. Entonces estaríamos diciendo que si en el tiempo de los Hebreos se está hablando de ese pacto, entonces quiere decir que ese pacto en este momento ya se cumplió. Cuando Jeremías nos está situando el pacto en un tiempo muy, pero muy a futuro. En otras palabras, lo que vamos a tratar de extraer de Jeremías capítulo 31 es definir si el pacto es para un tiempo a futuro de este tiempo o es un pacto que ya pasó. Entonces el pacto que dice que hará con la casa de Israel y con la casa de Judá no dice con las naciones, porque el pacto que hace con Abraham significa padre de muchos pueblos o padre de muchas naciones. Entonces si Abraham significa padre de muchos pueblos, entonces nosotros sabemos que no está el mismo pacto. No quiere decir que el pacto que está hablando con Abraham sea el pacto que está hablando con Jeremías, porque en la lectura a los Hebreos, Hebreos da a entender que ese pacto es totalmente el pacto que está en Jeremías, porque está citado al pueblo hebreo. Pero entonces, para que podamos entender que está hablando de diferentes cuestiones o diferentes cosas, necesitamos nosotros empezar entonces a leer lo que está escribiendo el libro a los Hebreos. Entonces, el libro a los Hebreos, cuando está hablando acerca de ello, voy a invitarlos a que hablamos del libro a los Hebreos, capítulo 10, versículo 15 al versículo 17. Y el Espíritu Santo también nos lo testifica, que después que dijo, este es el pacto que yo haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y nunca más ya me acordaré de sus pecados e iniquidades. Entonces está describiendo parte de lo que dice el pacto que está en Jeremías. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes en sus corazones y en las almas de ellos las escribiré. Añade, nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Primer punto. ¿La carta es dirigida a quiénes? A los Hebreos. Si la carta es escrita o dirigida a los Hebreos, entonces concuerda con lo que está describiendo. Si el pacto es con la casa de Israel y este nuevo pacto que estamos mencionando que es nuevo, dice un nuevo pacto y dice añade, en el libro de Hebreos dice añade, nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Ahora, entonces cuando se añade nunca más me acordaré de sus pecados, este pasaje de la Escritura nos está acordando de que para la casa de Israel, cuando haga el nuevo pacto, este nuevo pacto dice que se añade, no me acordaré de sus pecados. Ahora, si él ya no se va a acordar de sus pecados, este pasaje entonces concuerda con lo que está describiendo en el libro de los Hechos, perdón, en el libro de los Romanos, capítulo 11, versículo 15, el versículo 16, cuando está describiendo a la casa de Israel y de la casa de Judá. eso nosotros, cuando leemos la Escritura, debemos de separar ambas cosas, porque cuando nosotros leemos, en la apariencia del libro a los hebreos, le está hablando a un pueblo hebreo que estaba allí, y a ese pueblo hebreo dice, atestigua lo mismo el Espíritu Santo después de que dijo, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, mis leyes, y en sus corazones y en sus almas las escribiré. Añade, nunca más me acordaré de sus pecados. Pero este pasaje no está escrito en el libro de Jeremías. Este pasaje está escrito en el profeta Isaías, pero en otra parte. Y está escrito en el libro de los Romanos, y no me acordaré más de sus pecados. Romanos capítulo 11, versos 25 y 26. Y aquí es donde empezamos a separar a los gentiles de la casa de Israel y de la casa de Judá. No importa que el evangelio haya sido predicado a los gentiles. El hecho de que los gentiles conozcamos su palabra, eso no nos hace que cambie la palabra gentiles, porque viene la palabra gentiles. Si un pueblo gentil que aceptó este conocimiento, dice que nosotros ya somos también parte de la casa de Israel, pero siempre va a ser el señalamiento, dividirá a los gentiles de la casa de Israel y de la casa de Judá. No tiene nada que ver la casa de Israel y la casa de Judá con nosotros. Nosotros somos hijos adoptivos. Un adoptivo no es igual a ser hijo. Es como decir, los hijos no tienen nada que ver con los adoptados o con el con el adoptado, no tiene absolutamente nada que ver, son cuestiones totalmente diferentes. Romanos capítulo 11, versículos 25 y 26. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, y es que el endurecimiento en parte ha acontecido a Israel, hasta ahora que entrase la plenitud de los gentiles. Y así todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador y apartará de Jacob la impiedad. Entonces, claramente dice en el verso, vayan pegando los versos también en el chat, por favor. Describe en el verso 25, ¿cómo describe, mi hermano? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio. Hay un misterio. Para que no seáis acerca de vosotros mismos, dice, arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles de Israel, será salvo. Entonces, para que nosotros tengamos una secuencia, el verso 26 describe, vendrá de Sion el libertador que quitará de Jacob la impiedad, lo mismo que dice Hebreos capítulo 10, en su versículo que leímos, añade, no me acordaré más de sus pecados. Entonces, si nosotros hacemos una línea en la cual mencionamos que primero tiene que ser anunciado el evangelio a todos los gentiles, después de que todos los gentiles hayan entrado a esta plenitud del conocimiento, luego todo Israel, hacemos una línea, luego todo Israel, en ese momento, dice, será salvo. Posteriormente, después de que haya sido, ya aquí le ponemos en esta división, en esta parte de aquí, salvo, dice, añade, después de esto, hacemos esta línea, y añade, no me acordaré, ¿de qué no se va a acordar? De su pecado. Entonces tenemos tres tiempos. El primer tiempo es el anuncio a los gentiles. Segundo tiempo, luego todo Israel, no me acordaré más de sus pecados. Entonces, cuando nosotros dividimos los pactos, 7, versículo 3 al 6, este Génesis capítulo 6 es padre de la muchedumbre de naciones. Entonces aquí no tiene nada que ver Israel, porque ya tuvo Israel su pacto, ya tuvo Israel su tiempo de su pacto, y dice que ellos invalidaron el pacto. Ese pacto lo invalidaron, y con la Rabá, que es con su multiplicación de Israel, con la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, todos esos hijos que le nacieron, Ellos hicieron un pacto con el poderoso y ese pacto lo invalidaron. Y ahí no entrábamos nosotros los gentiles, ni tampoco entrábamos, llega la cera que era la simiente del Mesías. Firma el pacto con muchos, como dice Daniel capítulo 9. Entonces, vamos entonces a entender que dentro de este tiempo en el cual se anuncia el Evangelio a todos los gentiles, entonces este tiempo, antes de este tiempo para Israel y para Judá, vamos a ponerle Israel antes y para Judá, tenían este antes un pacto. Entonces cuando invalidan el pacto, nosotros entendemos que entonces, primer punto, ellos ya invalidaron el pacto. Después el Mesías o Abraham se le dice, tú vas a ser Abraham, ya no vas a ser Abraham, sino serás llamado Abraham porque serás padre de multitudes de naciones. Y si él es padre de las multitudes de naciones, esto no se vino a cumplir sino hasta el tiempo en que llegó el Mesías. Si el Mesías llegó para introducirnos a este nuevo pacto, entonces el pacto que habla Jeremías no está hablando ni del tiempo antiguo, ni de este tiempo, sino de un tiempo todavía más a futuro. ¿Por qué saco semejante conclusión? Porque el libro de los Hebreos pareciera ser que nos está diciendo que este pacto que está en Hebreos 8, capítulo 10, nos está diciendo que ese pacto es antes de que venga el Mesías. Y pareciera ser que hoy en día, como el Mesías nos ha enseñado su palabra, ¿dónde nos ha puesto su palabra? Nosotros, los creyentes en Mashiach, nos ha puesto su enseñanza en el corazón y en la mente. Entonces, cualquiera puede argumentar de los que sabemos que es que escribe la ley en la mente. Pero esa ley no es para nosotros, o ese pacto no es para nosotros. Es específicamente para la casa de Israel y para la casa de Judá, no para el creyente, no para el creyente que es en Mashiach. Porque el pacto para con el Mashiach se llama el pacto que hace con Abraham, de tal manera que le cambia el nombre. El pacto lo invalidaron los hijos de Israel. Esto lo sabemos porque lo hemos leído muchas veces. Vamos a ver los versos donde ellos invalidan ese pacto. El pacto que se hace fueron dos pactos. Entonces, en la parte inicial que tenemos de los cuatro tiempos que he marcado más o menos, tal vez mis hermanos en internet no lo ven, pero lo he marcado en cuatro tiempos. ¿Cuál es el primer tiempo? La casa de Israel, como llamarle también casa de Judá o Israel nada más, hace un pacto y ellos invalidan ese pacto. Después es anunciado el evangelio a los gentiles y hace un pacto con los gentiles, de la cual viene la palabra Abraham, que es Abraham, que significa Abraham, que significa padre, padre de muchos pueblos. Esa sería la segunda parte de la línea que hice. Ahora, viene una tercera que dice, luego todo Israel será salvo. Entonces aquí tenemos el tercer tiempo, en el cual es salvo, es aquí cuando hace el nuevo pacto, pero es el pacto que está hablando en Jeremías. El tercer, las que vamos a poner a Jeremías, en la tercera parte de una línea. Ahora, primer pacto, hace con Israel un pacto y lo validan. Segundo, anuncia el evangelio a los gentiles. Después, hace el pacto con Abraham. Este es mi pacto entre que haré contigo, serás padre de multitudes, y aquí habla de todos estos pueblos o estas naciones. Posteriormente, dice, todo Israel será salvo. En este momento, entonces, en ese momento hace un pacto con ellos, no como el pacto que había invalidado en el primero. Posteriormente dice, ya no me acordaré más, que sería la cuarta parte que estoy manejando aquí, como dice, añade, ya no me acordaré más de sus pecados. En el libro de Jeremías y en el libro de los Hebreos, en Jeremías no lo menciona, pero en el libro de los Hebreos claramente dice, añade, nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Hoy en día nosotros que hemos venido a conocer al Mesías, no debemos de practicar el pecado, no está hablando de nosotros. Ese es otro pecado, que esa es otra cosa que es diferente, porque los creyentes de Mashiach no deben de practicar el pecado. Dice que todo el que practica el pecado es del diablo, porque nosotros hemos venido a ser un pueblo sabio y entendido. como lo describe la carta de Juan. ¿En qué diferenciamos los hijos de Dios y los hijos del diablo? En que amamos nosotros a los hermanos. Si nosotros no hacemos esta diferencia de amar a los hermanos, pero no de boca, no hablarlo nada más, sino demostrar que realmente es el amor hacia los hermanos, entonces este nuevo pacto que aparece, que es el que hace con Abraham, nosotros somos creyentes con el Mashiach, cumpliendo el pacto que se había mencionado en el tiempo de Abraham, capítulo 17, verso 3 al verso 6. Vamos a ir separando entonces. Vamos a agarrar los diferentes pactos rápido. No vamos a darle mucha vuelta. El primer pacto que invalida, como describe Jeremías, capítulo 31, versículo 31, en el cual describe que haré un nuevo pacto con la casa de Israel, no como el pacto que hice con los antiguos. ¿Cuál fue el pacto? El que invalidaron. Jeremías 31, verso 31, por favor. He aquí vienen días, dijo el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y con la casa de Judá. Este nuevo pacto es para el tiempo a futuro, hablándolo de en este tiempo. Hablándolo en este tiempo es todavía futuro, porque dice haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Por qué dice que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá? Bien debió de haber dicho, haré un nuevo pacto con la casa de Israel o con la casa de Judá. Y hace la mención de la casa de Israel y Judá porque están existe una. Por eso cuando leemos, ellos presente sería porque Israel no existe hoy como una nación. Entonces ahí es donde empezamos a entender que el pacto no tiene absolutamente nada que ver en nuestros días ni en el tiempo pasado, sino que todavía este pacto viene para un tiempo futuro. El problema para muchos cuando leemos el libro a los Hebreos es que Hebreos nos hace entender, nos hace comprender que está hablando que escribirá sus leyes en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y nosotros resulta que tenemos su Torá en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces nosotros entramos en ese pacto, no entramos en ese pacto. No entramos porque es otro pacto diferente. Vamos a ver por qué. Ahorita que leamos el capítulo de Hebreos, capítulo 10, nos va a decir palabras muy contundentes por cuál no puede ser ese es el pacto. ¿Cuál es el pacto que se efectuó en el primero? Israel tuvo un primer pacto que invalidó, describe Jeremías. Vamos a ver el pacto o cuáles fueron los pactos que invalidó la casa de Israel. Deuteronomio capítulo 29, versículo 1, por favor. Estas son las palabras del pacto que mandó el Señor a Moisés para que concertase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, allende del pacto que concertó con ellos en Horeb. Entonces fueron dos pactos los que se concertaron. El pacto de en el monte de Moab, voy a ponerle en la parte inicial donde puse este pacto que invalidaron, voy a poner acá la palabra en el inicio, cuando les dije que lo dividí en cuatro partes, voy a poner el pacto de Moab y pacto de Horeb. Ahora, estos dos nosotros sabemos que los invalidaron ambos, no invalidaron uno, sino los dos, como lo describe el profeta Jeremías, no como el pacto que invalidaron. El pacto se guardaba o se practicaba con los mandamientos, de acuerdo a lo que está descrito en el libro de Deuteronomio, capítulo 9, versículo 9 al 11, por favor. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que 40 días y 40 noches, no comí pan ni bebí agua. Y el Señor me dio las dos tablas de piedras, de piedra escritas con el dedo de Elohim, y en ellas conforme a todas las palabras que el Señor os habló en el monte del medio del fuego el día de la congregación. Y fue que al cabo de los 40 días y 40 noches el Señor me dio las dos tablas de piedra, las tablas del pacto. Y me dijo el Señor, levántate, desciende presto de aquí, que tu pueblo que sacaste de Egipto ha corrompido. ¿Hasta ahí? Hasta la oncera. Y fue que al cabo de los 40 días y 40 noches, el Señor me dio las dos tablas de piedra, las tablas del pacto. Entonces, cuando a ellos se les dieron las tablas del pacto, estas tablas del pacto que está describiendo ahorita Deuteronomio es el pacto de Horeb. El otro pacto que estamos viendo que se invalida también es el que se da en los montes de Moab, que está en el capítulo 31, lo menciona Deuteronomio 29, capítulo 31, capítulo 36, perdón, 34 del libro de Deuteronomio. Es ahí donde describe que este pacto se invalidó y se invalidaron por causa de que no lo comprendieron y no lo entendieron. Ahora, al invalidar el pacto, como describe Deuteronomio 31, versículo sería el versículo 16. Y el Señor dijo a Moisés: he aquí, tú duermes con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde va, en medio de ella, y me dejará, y anulará mi pacto que yo he concertado con él. Y dice que invalidará su pacto. Iba a invalidar su pacto, porque ya se lo sabía que lo iba a invalidar. Acordémonos que esta gente que está en este tiempo, ya no es la gente que murió en el tiempo del desierto, la gente que ya había muerto en el desierto, y aquí ya habían pasado los 40 años. Quiere decir que antes de este tiempo ya había muerto toda la gente que tendría que morir en el transcurso de los 40 años. Ahora, si ellos invalidaron este pacto, los que invalidan el pacto fueron la casa de Israel. Entonces, en la primera parte que les comenté que yo hice una línea, este pacto lo invalidan el pacto que se concertó con ellos. Así invalidando el pacto como describe Jeremías. Y ahí es donde dice, yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no con los gentiles, sino con la casa de Israel y con la casa de Judá. El siguiente pacto que nosotros vemos que es confirmado, de acuerdo a lo que dice la Escritura, vino a ser confirmado por el Mesías en el capítulo 9. Vamos al capítulo 9 del libro a los Hebreos, y cuando describe que el Mesías derramó su sangre y murió por nosotros, en ese momento se confirma el pacto. Al confirmarse el pacto mediante la sangre de nuestro maestro, entonces entra el pacto que se dice, el pacto que le dijo Abraham: este es mi pacto entre mí y ti, y serás padre de multitudes de naciones. Capítulo 9 del libro a los Hebreos, capítulo 9 del libro a los Hebreos, versículo 16 al versículo 20, por favor. Porque donde hay pacto, necesario es que intervenga la muerte del pactador, porque el pacto es firme después de muerto. De otra manera no es válido, entre tanto que el pactador vive. Así que ni aun el primero fue consagrado sin sangre. Porque habiendo leído Moisés todos los mandamientos de la Torá a todo el pueblo, tomando la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua y lana de grana e hisopo, apergió a todo el pueblo y juntamente al mismo libro, diciendo: esta es la sangre del pacto que el Elohim os ha mandado. Y este es el pacto. Cuando escribe sin derramamiento de sangre, no puede haber un nuevo pacto. Y no puede haber cambio de testamento de ese pacto, porque la palabra testamento en el hebreo aquí sería pacto. Porque el testamento o el pacto con la muerte se confirma. De otra manera, no es válido entre tanto que el testador vive. Ahora, si el pacto aquí, en el capítulo 9, el Mesías al morir confirma el pacto, recordemos la palabra confirmar, chequen la palabra que aparece ahí, pacto, es la palabra que aparece en el griego como la palabra pacto. Esta palabra pacto fue traducida del griego como testamento, como pacto, y eso es lo que nosotros vemos en el libro de los Hebreos. Entonces el Mesías, al derramar la sangre, confirma el pacto. Ese pacto confirmado, nosotros al estudiarlo y al meditarlo dentro de las Escrituras, nos va a mostrar que realmente, gracias a mi hermano Nelson, que sería lo que se traduce como pacto testamento. Ahora, el Mesías, al confirmar este pacto, es el pacto que dejó Abraham: en ti serán benditas todas las naciones, de todos los pueblos de la tierra. Entonces vamos a Gálatas capítulo 3, en el versículo 15 al 19, y encontramos que en ese tiempo se describe aquí acerca de los gentiles, porque el primer pacto, lo primero que señalamos, el pacto de Moab y en el pacto que se hizo en Horeb, dice que los invalidan. Si invalidan el de Horeb, invalidan el de Moab, porque realmente no pudieron obedecer ni uno ni el otro. Ahora, cuando describe que es anunciado el evangelio de los gentiles, como describe Hebreos capítulo 11, tendrá que ser anunciado este evangelio del reino por testimonio de todos los gentiles, y después vendrá el fin. No quiero que seas arrogante acerca de vosotros, que el endurecimiento en parte fue para que los gentiles entrasen, hasta que llegará la plenitud de los gentiles, después vendrá el fin, pero después todo Israel será salvo. Entonces aquí, en el tiempo del anuncio, cuando los gentiles, cuando se le habla acerca de Abraham, se hace un nuevo pacto, este pacto que está aquí es el que hace con el Mashiach, este pacto que se hace con el Mashiach, y este pacto que se hace con el Mashiach, nosotros lo encontramos antes de que Israel sea salvo. Entonces, en este momento de la segunda parte, donde es anunciado a los gentiles, donde viene la palabra Abraham, ponemos aquí pacto con el Mashiach, capítulo 3 del libro de los Gálatas, verso 15 al versículo 19. Me estoy yendo un poco rápido porque esto ya lo hemos visto en otras ocasiones, porque me interesa ir a la parte de Hebreos, donde nos explica que este pacto no tiene absolutamente nada que ver, el nuevo pacto de Jeremías, con los pactos que se hablaron en Génesis capítulo 17, no tiene que ver con el pacto que hace el Mesías, no tiene que ver con ninguno de estos pactos. Jeremías está hablando de otro pacto totalmente diferente. Y esto lo digo por alguno de mis hermanos que ha tenido la inquietud de que piensan que porque Hebreos está hablando de este pacto, como dice que les dio su ley en sus mentes y en sus corazones, y como nosotros hoy en día entendemos la Torá en nuestra mente y en nuestro corazón, piensan que este es el pacto que ha hecho con nosotros, pero nosotros no somos la casa de Israel ni la casa de Judá. Y ahorita vamos a ver por qué, porque ahí claramente dice, así como tuve cuidado de arrancar, derribar, de trastornar y de perder, dice el Señor, ¿a quién? A la casa de Israel y a la casa de Judá. Haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres, el cual invalidaron ellos. Ya vimos que ellos iban a invalidar en el tiempo de Moisés ese pacto, en el tiempo de Josué lo invalidaron, en el tiempo de los jueces, en el tiempo de los reyes, en el tiempo de los gobernantes de Israel, todo el tiempo invalidaron los hititas, ya sea estos egipcios, ya sea Asiria, sea Babilonia, sea medos persas, Grecia y Roma. Vendrían a destruir constantemente al pueblo de Israel y al pueblo judío, y vendrían a atacarlo por causa de invalidar el pacto. Está escrito en los libros de los reyes, en el libro de los jueces, muchos de esas generaciones, porque estamos hablando de que la vida de un hombre, él puede invalidar o puede guardar el pacto. Muere ese hombre y su hijo, y el hijo de su hijo tienen la obligación a guardar el pacto, y así pasaron 10, 20, 30, 50 generaciones, y ellos tenían la obligación de guardar el pacto, pero no guardaron el pacto, no lo obedecieron y se sujetaron a él. Por eso hoy en día nosotros, al empezar a entender que este pacto que se hace con Abraham y con el Mesías es un pacto totalmente diferente, el de Abraham no tiene absolutamente nada que ver con lo que está diciendo Jeremías, ni tiene que ver con lo que está diciendo el profeta en el libro a los Hebreos. No sé si hasta ahorita me he dado a entender, mis hermanos, acerca de lo que estoy mencionando. Si no, me regreso rápido, no se preocupen. Pregunta, ¿somos gentiles? Sí, venimos de una raíz gentil. ¿Pertenecemos a Israel espiritual? Sí, pertenecemos al Israel espiritual. Pero no pertenecemos a los lomos. Acordémonos que por eso Romanos habla de un injerto en la oliva natural, que es algo que es contra la naturaleza, y que injertar una rama que no es del árbol, que no pertenece al árbol. Este injerto, que son los gentiles, son pegados a esa oliva. Por eso estamos hablando de Romanos 11, 25, 26, cuando habla acerca de este injerto, cuando estamos hablando de que después todo Israel será salvo. Ahí claramente está separando a Israel de los gentiles. Por eso hoy en día nosotros, cuando hablamos de que nosotros somos este pueblo que entró en el pacto de Abraham, que somos nuestro padre Abraham es padre de multitudes de naciones, nosotros somos descendientes con el antiguo Abraham porque estamos dentro de las promesas, de acuerdo a lo que está escrito en el libro de los Gálatas. Gálatas 3, 15 al 19, por favor. Hermanos, hablo como hombre, aunque no sea sino si fuere confirmado, nadie le abroga ni le añade. Hermano, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es el Mesías. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Elohim para con el Mesías, la Torá que vino 400 ya no es por la promesa, pero Elohim la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la Torá? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Vamos a tener que pedirle a otro hermano o a una hermana que haga la lectura, por favor, porque a mi hermano Isma se le está cortando mucho. Entonces, de acuerdo a lo que venimos leyendo, describe Hebreos, previamente el pacto ratificado de Elohim para con el Mesías, la ley que fue 430 años después, no abroga la promesa, A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice a la simiente como hablando de muchos, sino como de una simiente, la cual es Mesías. Esto digo que el contrato firmado de Elohim para con el Mesías, la ley que fue 430 años después, no abroga para invalidar la promesa. ¿Por qué? Porque no se puede invalidar no por el pecado, sino por el tiempo, porque la Torá vino 430 años después. La promesa de la simiente de Abraham se le dio a Abraham y después la Torá aparece 430 años después, la cual no invalida la Torá la promesa. Entonces, casi 2000 años antes del Mesías. Entonces, si esto sucede 2000 años antes del Mesías, quiere decir que el pacto que se hace es totalmente diferente, porque la promesa ya estaba dada. ¿Cuál es la promesa? Yo seré tu Elohim y tú serás mi pueblo y te daré la tierra por herencia. Y habla de que se daría la tierra por herencia, esa es la promesa. Acordémonos que la vez pasada les había preguntado acerca de cuál era la promesa y no recordaban todos de cuál era la promesa. Gálatas capítulo 3, en su versículo 25, hasta el versículo 29 nos describe que si nosotros somos descendientes de Abraham, si guardamos la fe y hacemos lo que nos enseña la fe, vamos a leer desde el versículo 25 hasta el versículo 29 de Gálatas. Si hacemos esto, nosotros somos los herederos. Nosotros como tal entramos en la promesa del pacto, el pacto de Abraham, no en el pacto de la Rabá, que la Rabá quiere decir de la multiplicación de Abraham, porque ellos ya habían invalidado ese pacto. Entra un nuevo pacto que le dice, este es mi pacto entre mí y ti, y serás padre de multitudes. Esto, en las escrituras existen muchos pactos, no existe un pacto, sino muchos, muchos pactos, y ahorita estamos descartando uno del otro para que del pacto que fue con los hijos de Israel que invalidaron, del pacto que hoy en día es en el Mashiach, cuando se anuncia el Evangelio, muere el Maestro por nosotros, y al derramar su sangre, nosotros entramos a este nuevo pacto. Posteriormente, dice la Escritura, después de que se ha sido anunciado el Evangelio, vendrá la salvación para toda la casa de Israel, y luego Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sion el libertador que quitará de Jacob la impiedad. La forma de quitar el pecado de Jacob es enseñándoles la Torá, enseñándoles en sus corazones y en sus mentes que tiene que quitarse esa raíz de amargura, esa raíz de mentira y cambiar el nuevo pensamiento que está describiendo la Escritura. Voy a mencionarles nuevamente aquí lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 25 al 29, léanlo por favor. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Pues todos sois hijos de Elohim por la fe en el Mesías Yeshua, porque todos los que habéis sido bautizados en el Mesías, del Mesías estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en el Mesías Yeshua. Y si vosotros sois del Mesías, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Y si vosotros sois del Mesías, ciertamente la simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa, los herederos, la herencia es, yo seré tu Elohim, y tú serás mi pueblo, y te daré la tierra por herencia. Y encontramos que nosotros entramos en esta parte de aquí. Ahora nos vamos a ir a lo que dice Romanos, porque Romanos dijo que nada más hubo una elección que alcanzó a salvarse para poder entrar a este pacto, al pacto en el cual dice, serás padre de y todas las naciones podían entrar a este pacto de Abraham. Romanos capítulo 11, versículo 1 al 8. Digo pues, ¿ha desechado Elohim a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Elohim a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura, cómo invoca a Elohim con tres, y tus altares están derribados, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres, que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? ¿Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado? Pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como pues ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Voy a pedirle a otro hermano que lea porque a Ishma se le corta mucho. A ver, mis hermanos, a ver quién lo lee, por favor. Escribas que bendito por los siglos a... Perdón, se me volteó la hoja, perdón. Si por gracia luego no es por las obras, de otra manera la elección lo ha alcanzado. Y los demás fueron endurecidos, como está escrito por David. Dice, se ha vuelto su mes en lazo y en red, en tropezadero y en paga. Sus ojos se han oscurecido para que no vean, agóbele siempre el espinazo. Digo pues, han tropezado para que cayesen en ninguna manera, mas por el tropiezo de ellos vino a salud a los gentiles, para que fuesen provocados a cero. Entonces, en este momento, nosotros los que hemos venido de las naciones, gracias a que ellos fueron endurecidos y nada más hubo una elección, la cual entró en el conocimiento de Mesías, nosotros entramos a este conocimiento gracias al endurecimiento de Israel. Si el endurecimiento de Israel fue en parte, no en todo, dice en parte, fue para que nosotros los gentiles entrásemos conocimiento. Como describe el profeta Daniel acerca de que el pacto se confirma con la muerte, como describe en el capítulo 9, versículo 27, cuando el Mesías tendría que morir, capítulo 9 de Daniel, verso 26 y 27, describe que en el momento de la muerte del Mesías se confirmaría ese pacto. Capítulo 9 de Daniel, versículo 26 y 27, por favor. Después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y en otra semana confirmará el pacto a muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio, y el presente, y a causa del ala de las abominaciones vendrá asolamiento, hasta que perfecto acabamiento se derrame sobre el pueblo asolado. Y describe así en el versículo 26 y 27 que después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y con inundación será el fin de ella, hasta el fin de la guerra será talada con asolamiento. En otra semana confirmará el pacto con muchos. Es la confirmación del pacto cuando es derramada, dice, y a la mitad de la semana se hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones te da el desolar. Esto hasta una entera consumación. Derramaráse la ya determinada sobre el pueblo asolado. Entonces nosotros al establecer el pacto que menciona aquí, en el cual el Mesías, al derramar su sangre, nos introduce a este pacto de Abraham. Entonces este pacto de Abraham, cuando nosotros los gentiles, que en otro tiempo estábamos alejados de la República de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Elohim en el mundo, dice que nos hemos hecho cercanos al pueblo de Israel, nos hemos hecho parte de esta nación, pero como lo describe claramente el libro a los Romanos, somos un injerto, no somos las ramas, no somos la raíz, como describe el libro a los Romanos. Ahorita lo leemos nuevamente. Nos quedamos hasta el versículo 8, en el cual, el verso 10, perdón, en el cual describe que nosotros estábamos antes sin este conocimiento, y gracias al endurecimiento de ellos vino la reconciliación y nos introduce a nosotros gentiles gracias a este conocimiento, corta unas ramas del árbol para que nosotros seamos ingeridas, como dice Efesio, que antes nosotros los gentiles que estábamos alejados de la República de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esa esperanza, sin el ojín en el mundo, mas ahora ya somos parte de este pueblo y por lo tanto, como dice Gálatas, los herederos según las promesas. Y la promesa es, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo, y te daré la tierra por herencia. Voy a invitarlos entonces, mis hermanos, a que ya entendiendo todo esto, de que los pactos que se está hablando, del pacto que se hace con Abraham, del pacto que se hace con el Mesías y con el pacto de Abraham, que él es el padre de la multitud de naciones, entonces después dice, luego todo Israel será salvo. El pacto que hacen en el libro de Jeremías es totalmente otro pacto. No sé si a mis hermanos o a mis hermanas tengan alguna pregunta de lo que hemos estado hablando ahorita. Posteriormente, entonces, cuando empezamos a leer, vámonos al libro nuevamente de Hebreos, capítulo 10 de Hebreos. Voy a invitarlos a que hagamos un análisis acerca de Hebreos capítulo 10, no de todo el capítulo, pero sí de una parte del capítulo, para que nosotros al hacer la lectura podamos comprender que este pacto no es para estos tiempos, sino todavía es para un tiempo futuro. Bueno, sigamos leyendo. Describe así, mis hermanos. Capítulo 10 del libro a los Hebreos. Leyendo un poquito atrás de este capítulo, del versículo 16, que vemos del 15 al 17 hace rato. Volvámoslo a leer, por favor. Y el Espíritu Santo también nos lo testifica, que después que dijo, este es el pacto que yo haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, nunca más ya me acordaré de sus pecados e iniquidades, pues en donde hay remisión de estos, no hay ya más ofrenda por pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Yeshua, el Mesías. Describe entonces que atestigua lo mismo del Espíritu Santo. Después dijo, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el ladón. Daré mis leyes en sus corazones y en sus almas las escribiré. Añade, nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Pues donde hay remisión de estos, ya no hay ofrenda por el pecado. Voy a invitarles a que leamos desde el versículo 1 y que vayamos haciendo un análisis de verso por verso. Citaremos algunos versos de la escritura de los profetas para que podamos ir comprendiendo acerca de lo que está hablando este capítulo 10. Sobre todo la respuesta está en los últimos versículos, antes de este versículo 15. Del versículo 12 en adelante está la respuesta de que no está hablando en el tiempo antiguo, sino está hablando en un tiempo para pasado todavía, no está hablando en un tiempo presente, porque hoy en día nada más lo que existe es el pueblo judío, la casa de Israel no existe como casa, no existe como nación, por eso la profecía no puede cumplirse Jeremías capítulo 31 porque no existe esa casa de Israel hoy en día. Se encuentra entre las naciones, sobre todo en el mundo musulmán, como lo hemos visto en otras ocasiones. Capítulo 10, versículo 1 en adelante. Vamos a leerlo hasta el versículo 7, por favor. Porque la Torá, teniendo solo la sombra de los bienes venideros y no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se allegan. De otra manera, habrían cesado de ser ofrecidos, porque los que dan culto, purificados una vez, no tendrían más conciencia de pecado. Empero, en estos sacrificios cada año se hace el mismo recordamiento de los pecados, porque es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas a mí me apropiaste un cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, heme aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Elohim, tu voluntad. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, quiere decir que nada más es una figura de lo que ha de venir, no la imagen misma de las cosas, nunca pueden por los mismos sacrificios ofrecer continuamente cada año tres perfectos a los que se allegan. La gente llegaba hacia los sacrificios y cuando el pueblo pecaba pensaba que al ofrecer el sacrificio le eran perdonados los pecados. Pero eso no podía perfeccionar a aquellos hombres. Dice, de otra manera cesarían de ofrecerse porque los que tributan este culto limpios de una vez no tendrían más conciencia de pecado, pero como los animales los tenían ahí, pues pecaban y llevaban otro animal, pecaban y llevaban otro animal, no sabiendo que estos animales no podían quitar los pecados. Versículo 3. Pero estos sacrificios cada año se hacen en conmemoración de los pecados, no por el pecado, en conmemoración de los pecados, no por los pecados mismos. Verso 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Entonces un toro que era matado, degollado el animal, junto con los becerros, los machos cabríos y todos tus carneros, la vaca roja, todos estos animales, no podían quitar los pecados. Entonces, ¿cómo es que se quitaba el pecado? Porque ciertamente dice que hacía remisión, hacía una remisión de los pecados. En el hebreo se le dice hatat y kafar. Esa hatad y kafar que está en el hebreo como la palabra kipur viene de la palabra expiación. Expiar es como perdonar el pecado. Entonces, si la palabra hatad es traducida como expiación y es traducida como pecado, entonces, ¿cómo es posible que perdonaran los pecados? En el libro de Levítico, capítulo 10, describe claramente del verso 16 al 17 que el sacerdote tenía que comer la carne y el que hacía expiación por el pecado era el sacerdote cuando comía de esa carne. Entonces dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y presente no quisiste, me apropiaste de cuerpo. Acuérdense que estamos leyendo el mismo capítulo donde estamos sacando lo de Jeremías, porque está hablando acerca de lo mismo de Jeremías en el verso 16 y 17, versículo 5. Por lo cual, entrado en el mundo, dice, sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, heme aquí, en la cabecera del libro está escrito, para que haga ahora Elohim tu voluntad. Esto lo encontramos en el libro de los Salmos. Y en el libro de los Salmos está escrito esta parte de las Escrituras, en la cual en el Salmo 40, versos 6 al 8, está describiendo esto y está hablando acerca del Mesías. Capítulo 10, versículo 8, describe así, diciendo, arriba, sacrificio presente, holocausto y expiaciones, por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según, por eso hace la expresión. ¿Qué quiere decir esta expresión? Hermanos, pregunto a todos, porque dice el verso 8, diciendo arriba, sacrificio presente y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. ¿Qué quiere decir esta expresión? Según la ley. Conforme a la ley, conforme a lo que dicta la ley. Entonces, de acuerdo a esto, nosotros el empezar a checar cómo es que esta expiación o este sacrificio que menciona aquí, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron, entonces dije, he aquí, la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Elohim, tu voluntad, diciendo, arriba, sacrificio y presente y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y describe que según la ley se hacían estos sacrificios. Entonces, de acuerdo a ello, dice, se ofrecen según la ley. ¿Qué quiere decir esta palabra para todos mis hermanos? Se ofrecen según la ley. ¿Qué quiere decir esta expresión? Se ofrecen según la ley, mi hermano. ¿Qué quiere decir esta expresión? Según la ley. No, para la mayor parte de mis hermanos la respuesta es no. Acuérdense que está diciendo según la ley. Acuérdense que la gente llevaba los machos cabríos y los toros y llevaban todos estos animales según la ley, porque expiaban el pecado. La palabra expiar significa como perdonar el pecado. Pero dice aquí Hebreos que los toros ni los machos cabríos perdonaban los pecados. Porque te está diciendo en los versos principales o en los versos iniciales de esta manera. Verso 1 del capítulo 10. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, o sea que no es así, nunca pueden, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se allegan. De otra manera, se estaría de ofrecerse, porque los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían más conciencia del pecado, porque en otras palabras, se hacen los sacrificios por el pecado, pero no eran para perdonar el pecado, sino nada más para, como describe aquí, no tendrían más conciencia del pecado. Pero estos sacrificios cada año se hacen en conmemoración de los pecados. ¿Qué quiere decir esto de la conmemoración de los pecados? Que se hacen como qué. Pero la conmemoración, ¿qué sería? ¿Qué decimos? Vamos a conmemorar esto. ¿Qué quiere decir la palabra conmemorar? A ver, todos los demás, mis hermanos, como un recordatorio, como algo que, como una recordar, nada más es como decir, esto se hacía por los pecados, pero no porque se hicieran los pecados, perdonaban los pecados. Por eso el versículo 4 y el 5 dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron, porque nunca pidió eso. Entonces la gente, que lo que hacía, pecaba y llevaba el animal. Por eso dice aquí, según la ley, porque los sacerdotes le decían al pueblo, trae tu animal porque pecaste y yo te mato el animal y te expío el pecado. Pero eso es lo que pensaban, que matando el animal se expiaba el pecado. Y no era así. La forma de expiar el pecado lo hacía el sacerdote, que se le llamaba la kafar. La kafar, cuando el sacerdote comía la carne de los animales, hacía la expiación por el pecado del pueblo. Pero el sacerdote tenía que comerla. Pero esto se hacía en conmemoración de los pecados, no para que el pueblo trajera animales cada que pecara. Era cuando se hacía por hierro, por ignorancia, por X circunstancias, no porque fuera ya algo continuo de que voy a pecar, voy a hacer eso. Sí, era algo por hierro. Los sacrificios eran por error. No era como decir, ya pequé, entonces voy a llevar mi animal para expiar mi pecado. Después digo, voy a volver a pecar, ya tengo tal animal para llevarlo para la expiación. Así lo hacían, y así el pueblo lo entendía, y así los sacerdotes lo llegaban a hacer. Pero esto no era así, porque el sacerdote tenía que comer la carne para expiar el pecado del pueblo y los pecados de sí mismo. Como está escrito en el libro de Levítico, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, así está escrito. En el capítulo 10, voy a invitar a los que vayamos a Levítico, capítulo 10, porque ahí es donde está escrito, versículo 16 y 17, por favor. Y Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación, y se halló que había sido quemado, y se enojó contra Eleazar e Itamar, los hijos que habían quedado de Aarón, diciendo, ¿por qué no comisteis la expiación en lugar santo? Porque es santidad de santidades, y él la dio a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante del Señor. Y Moisés le preguntó por el macho cabrío de la expiación, que no puede quitar los pecados. Que esto es la palabra hatat en hebreo. Hatat fue traducida del hebreo al castellano como expiación o pecado. Entonces, la hatat dice, y se halló que se había sido quemado. Se enojó contra Eleazar y Itamar. ¿Por qué? Porque no se lo comieron, porque habían muerto sus otros dos hermanos. Los hermanos que faltaban, que era Nadab y Abiú. Los hijos que habían quedado de Aarón, diciendo, ¿por qué no comiste la expiación? Dice, que otra vez aparece la palabra hatat, ¿por qué no comiste la expiación en el lugar santo? Pues es muy santa, y la dio a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante de Yohei-Bahei. Entonces ellos tenían que haber comido para que ellos, como dice, para que llevaran ellos las iniquidades de la congregación. Tenían que comerla. De otra manera, si no la comían, no podían llevar las iniquidades del pueblo. Y eso es lo que no habían entendido los gobernantes y no habían entendido los mismos, el mismo pueblo posteriormente, después de estos tiempos, porque ellos llevaban animales para expiar el pecado. Por eso allá en el libro de Hebreos, vamos nuevamente a Hebreos, capítulo 10, versículo 8, por favor. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la Torá. Las cuales cosas se ofrecen según la Torá, pero la Torá no dice eso. Eso lo hacía el pueblo, pero no lo hacía la Torá. La Torá no describe eso, porque el pueblo llevaba animales pensando que los animales les iban a expiar el pecado y no era así. Posteriormente describe. Entonces dijo, he aquí, para que haga, oh Elohim, tu voluntad, quitaré lo primero para establecer lo postero, en lo cual voluntad, en la cual voluntad somos santificados por la ofrenda. Estoy en el versículo 10 del capítulo 10 de Hebreos, en la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Yeshua, hecha una sola vez y para siempre. Verso 11, así que todos los sacerdotes se presentan cada día ministrando, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Entonces estos hacían los sacrificios, los sacerdotes, y nunca podían quitar los pecados, pero sin embargo los seguían y los seguían y los seguían y los seguían haciendo. Verso 11, así que todos sacerdotes se presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Por este, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Elohim. ¿Quién es este que está sentado a la diestra de Elohim y que se ofreció en sacrificio para siempre? Y está sentado a la diestra de Elohim. Pregunto a todos mis hermanos, nada más han contestado 7, 8. Somos más de 8, mis hermanos, 10. ¿Dónde están mis demás hermanos? 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Somos 17 ahorita aquí en el grupo. Ahora, si describe este versículo, acuérdense que estamos viendo en qué tiempo se va a cumplir lo que está describiendo Jeremías, porque este versículo viene exactamente aquí. Si el Mesías fue el sacerdote y fue el que fue sacrificado una vez y para siempre, dice, pero está habiendo ofrecido los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Elohim. ¿Qué está haciendo a la diestra de Elohim? ¿Qué es lo que está haciendo a la diestra de Elohim, mi hermano Chicharín? ¿Qué le dijo el poderoso? ¿Qué le dijo el poderoso al Mesías? Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Ya puso a todos sus enemigos por estrado de sus pies en este tiempo presente? No. ¿Desde que murió el Mesías hasta hoy en día ya puso a todos sus enemigos por estrado de sus pies? Le falta. Pregunto a todos. ¿Sí, mi hermano? Por eso describe. Pero este habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, para siempre está sentado a la diestra de Elohim, esperando lo que resta hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Qué está haciendo a la diestra de Elohim? ¿Qué está haciendo? Como dice en el Salmo 110, siéntate a mi derecha, entre tanto pongo a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Ya cuando haya puesto a todos sus enemigos por estrado de sus pies, entonces vendrá Mashiach con gran poder y gran majestad y someterá a todos los pueblos de la tierra. Eso todavía no ha pasado, por eso dice, versículo 14, verso 13, esperando lo que resta hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, dice a los santificados, y atestiguamos lo mismo el Espíritu Santo que después dijo, Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en sus corazones y en sus almas las escribiré. ¿De quién está hablando? Del pueblo que se endureció. Porque dice que él está a la diestra esperando que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y está escrito que fue llevado este sacerdote que se llama, que es igual como Melquisedec, rey de Salem, rey, como dice, rey de paz. Está sentado a la diestra del Padre hasta que todos sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. Por eso la profecía no se puede cumplir. Por eso declara y describe, verso 12, pero está habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Elohim esperando lo que resta hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. Salmo capítulo 110, versículo 1 en adelante, por favor. Salmo de David. El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, entre tanto pongo a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Verso 2 hasta el versículo 8, por favor. El Señor enviará desde Sion la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra. Quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones. Las llenará de cadáveres. Quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. La vara de tu fortaleza enviará el Señor desde Sion. Dominará en medio de tus enemigos. Tu pueblo será lo de buena voluntad en el día de tu poder. Ya el Mesías con ese poder, dice la Escritura, entonces vendrá el Mesías con poder y gran gloria. Pero hasta ese momento, tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec para siempre. ¿Dónde está el Mesías ahorita? Sentado a la diestra de Elohim. Entonces, hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor a tu diestra irá a los reyes del día de su furor. El Mesías ya llegó con ese día de su furor, ya llegó, como escribe, juzgará en las gentes. ¿Ya ha juzgado entre las gentes? No ha juzgado entre las naciones. Llenará los de cadáveres, llenó de cadáveres las ciudades. No dice que vino a darle vida a los muertos. Dice, no vine a condenar al mundo, sino a salvar el mundo. Entonces, esta porción de la Escritura, de lo que habla el Salmo, capítulo 110, aún no se ha cumplido. Y es lo que está hablando Hebreos. Tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. En este caso y en este momento, si él está a la diestra, entonces regresamos nuevamente al libro de los Hebreos y describe de esta manera. Capítulo 10 del libro de los Hebreos, versículo 12. Pero este, habiendo ofrecido por los pecados un sacrificio, para siempre está sentado a la diestra de Elohim, esperando lo que resta hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos, estoy en el verso 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos a todos los que, a los santificados. Versículo 15, y atestiguanos lo mismo que el Espíritu Santo después que dijo, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en sus corazones y en sus almas las escribiré, añade, nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades, pues donde hay remisión de estos, no hay ofrendas por el pecado. Así que hermanos, teniendo libertad de entrar en el santuario por la sangre de Mashiach Yeshua, por el camino en el que nos consagró, nuevo y vivo por el velo, esto es, por su carne, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Elohim, no sobre la casa de Israel, porque no estamos hablando de Israel, sino sobre la casa de Elohim, lleguémonos de corazón verdadero en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua limpia. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que prometió. Considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras, no dejando nuestras congregaciones como algunos tienen por costumbre, más exhortándonos entre tanto más cuanto veis que el día del Señor esté cerca. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. Ciertamente Mashiach y Yeshua, Él ofreciendo los sacrificios por los pecados, ya vivió nosotros, no puede nuevamente ofrecerse para hacerse otra vez sacrificio por Él y perdonar nuestros pecados, porque el proceso de los sacerdotes que ofrecían los animales cada año era como recordatorio o como una conmemoración, como dice, de año en año por causa de los pecados. No era para perdonar los pecados, pero el pueblo así lo entendió, los príncipes, los sacerdotes así lo entendieron. Ellos iban, el pueblo decía, yo pequé, entonces te llevo mi animal, mátamelo y soy libre de pecado. Pero estaba, el libro de Levítico estaba hablando de los pecados que eran por hierro, no por el pecado de muerte, como está escrito. Por el pecado de muerte no pidas, como describe. Nosotros debemos ser hombres entendidos y no volver a cometer el pecado. Entonces nosotros hoy en día, cuando empezamos a comprender lo que trata de escribir el libro a los hebreos, cuando habla acerca de este sacrificio y de este, perdón, de este pacto, no estamos hablando de un pacto que ya esté cumplido, que ya inició y que después será el mismo que hará con los hijos de Israel, porque nosotros tenemos un pacto con el Maestro. Si nosotros hoy en día tenemos un pacto con nosotros, si obedecemos hoy en día este pacto, obtendremos la vida. Si quebrantamos el pacto con el Mesías, obtendremos la muerte. Entonces, en la resurrección, unos se levantarán para vida eterna y otros para confusión y vergüenza y otros para destrucción. Si unos se quedan en el polvo de la tierra y unos se levantan para vida eterna, entonces ya nosotros no tendríamos que hacer el pacto con el Poderoso, porque nosotros hemos aprendido, ya somos como los ángeles, está escrito, somos hijos de Elohim. Hará un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pero entonces, ¿qué él quiere decir? Que sí, que todos en aquel día tendrán que permanecer en el pacto. ¿Qué hicieron los ángeles de la antigüedad en el libro de Génesis? Los ángeles, ¿qué hicieron? Siendo ya seres espirituales, se metieron con las hijas de los hombres. ¿Quién dice que nosotros en el día del mañana, siendo espirituales, siendo santos, siendo si resucitamos y somos hijos de Elohim, quién dice que no vamos a pecar como ellos pecaron? Por eso está escrito que hará un nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá, de simiente de hombre y de simiente de animal, la cual dice, como tuve cuidado de destruir, de arrancar, de derribar, así tendré cuidado de plantar y edificar, así ha dicho el Señor de los ejércitos. Entonces nosotros hoy en día, viendo la parábola, viendo la profecía, sabemos que la profecía no es para nuestros días y no estamos involucrados nosotros en esa profecía, porque a nosotros se nos ha injertado en un árbol y no somos la raíz, no somos el tronco, somos unas ramas que se injertaron en el árbol. Dice, se cortaron unas ramas, el árbol no tiene una rama, los árboles tienen muchísimas ramas, y dice que se cortaron unas ramas para que nosotros fuésemos injertados en esas ramas. Por tanto, somos de Israel, somos naturales, no lo sabemos. Si lo somos y guardamos sus mandamientos, somos del árbol. Si no somos, somos de las naciones, pero guardamos sus mandamientos, somos de ese árbol. Pero, dice, no te jactes, porque si no perdonó a las ramas naturales, tampoco te perdonará a ti, que eres un gentil, que si conociste la palabra y no la obedeciste, entonces también serás destruido, serás desgajado como, como aquellas ramas. Si dice que así como tuvo poder para encajar estas ramas, que es el acebuche, en el árbol natural, contra la naturaleza lo hizo, poderoso es Elohim para volver a ingerir a las ramas naturales. Entonces el día de mañana, por eso dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Bien, entonces quiere decir que Jeremías no está hablando para este tiempo, ni esa profecía está para nosotros, sino que está hablando que es para un tiempo a futuro. Lo podemos constatar en muchas enseñanzas y en muchos pasajes que están escritos, que no es para nosotros, y está hablando específicamente de la casa de Israel y de la casa de Judá. Pero antes de ir allá, nada más aclaramos Efesios capítulo 2, versículo 8, hasta el versículo 13, en el cual nos describe que nosotros, siendo entre las naciones, guardando los mandamientos, porque somos creados en Yeshua HaMashiach, antes que estábamos alejados de la República de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Elohim en el mundo, todo hombre y toda mujer que no es sincera, que no guarda los mandamientos, que anda en pecado, que anda transgrediendo el mandamiento, todo el que anda haciendo lo incorrecto, entonces el poderoso lo que hace es castigar el pecado. Nosotros entonces hoy en día lo que tenemos que hacer es someternos a ello. Mi hermana Mireya dice, pensé que no, pero no le entendí por qué. Ah, ya. Gracias, como no estoy en la, no vi el otro mensaje y no le había puesto atención, perdón, gracias. Entonces nosotros hoy en día, al empezar a escudriñar y empezar a analizar lo que trata de transmitirnos los libros de los apóstoles y los profetas, nos encontramos que ciertamente Jeremías, junto con todos ellos, nos están transmitiendo la enseñanza de que Jeremías es una profecía para el tiempo futuro. En otras palabras, lo que queremos decir, que el pacto que se hizo en el monte de Moab, en el monte de Horeb, ese lo invalidaron los hijos de Israel, unificado, así únicamente Israel. Posteriormente, el Evangelio es anunciado a los gentiles y se haría un pacto que se le dijo a Abraham, este es mi pacto entre mí y ti, Abraham, y serás padre de multitudes de naciones porque ya no te llamarás Abraham, sino Abraham. Y entonces ahí se hace el pacto cuando el Mesías muere por nosotros y Mashiach nos hace entrar a ese pacto. Y como estábamos alejados de esa República de Israel gracias a la muerte de nuestro Maestro, nos ha hecho cercanos a la casa de Israel. Por lo tanto, nosotros que estamos en diferentes partes del mundo, somos también de Israel. Aquellos que guarden los mandamientos, porque no es cuestión de decir somos, sino aquellos que guarden los mandamientos son de la casa de Israel. Efesios 2, versículo 8 al versículo 13, por favor. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Elohim. No por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en el Mesías Yeshua para buenas obras, las cuales Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero ahora, en el Mesías Yeshua, vosotros los que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la Torá de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Entonces, como describe, porque por gracia sois salvos por la fe, esto no de vosotros, pues es un don de Elohim, no para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en el Mesías Yeshua, para buenas obras, las cuales Elohim preparó para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, que eras llamado sin circuncisión por la circuncisión hecha en la carne, humano en la carne, en que en aquel tiempo estaba Mashiach, alejados de la República de Israel, a extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Elohim en el mundo. Mas ahora el Mashiach Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. Entonces nosotros hemos sido hechos cercanos por esa sangre, por la sangre del Mesías. Pero nosotros, los que hemos creído en Mashiach, Israel hoy en día cree en Mashiach, el pueblo judío cree en Mashiach. Entonces lo que está escrito en Jeremías, ¿está escrito para Israel y Judá o está escrito para nosotros? Lo que está escrito en Jeremías. ¿Sí me entienden? Nosotros, los gentiles, que venimos de una de las naciones, si guardamos el pacto y las promesas, somos del pacto, pero el pacto de Abraham. Porque dice, tú serás padre de multitudes de naciones. Y todos los creyentes, como describe aquí en el versículo 12 y 13, que en aquel tiempo estaban sin el Mesías, alejados de la República de Israel, extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Elohim en el mundo. Mas ahora en Mashiach Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. Los judíos hoy en día creen en el Mesías, los israelitas creen en el Mesías. ¿Quién está? Ni siquiera están como nación. Entonces, Jeremías no está hablando acerca del Mesías. Jeremías está hablando de un nuevo pacto que no es el pacto de Abraham, ni con la cera, ni con la rabá. Está hablando con un nuevo pacto que era en aquellos días, dice el Yohei Bajei. Ajá, como describe mi hermano Ishma. Este pacto es con la casa de Israel y con la casa de Judá. Jeremías nunca se está refiriendo al pacto que hizo el Mesías, ni el pacto que hizo con Abraham cuando le dice, serás padre de multitudes de pueblos. Hasta ahorita aquí me estoy dando a entender, mis hermanos. Nada más han respondido 5 personas. Somos 18 hermanos. Mi hermano Alexander, mi hermano Carlos, mi hermano Maxi. ¿Qué quiere decir esa cara, mi hermana Mireya? Empollón. Yo soy malo para las caritas. Empollón. Sí, creo que es empollón. Dice empollón. Nerd. Nerd es como... No, ya no sé si quiere decir mi hermana Mireya, sí o no. No, no sé, la verdad, yo soy malo para la carita. ¿Alguna pregunta para que sigamos adelante, mis hermanos? Bueno. Bueno, dejemos la plática que tenemos acá ahorita en los chistes y todo esto. Vayamos un poquito entonces a lo que estábamos viendo en la línea que hemos hecho. Describe que el pacto lo invalida Israel, entran los gentiles, luego todo Israel será salvo, y dice que ya no se acordará más de sus pecados, porque cuando sea llamada la casa de Israel para el pueblo de que lo va a juntar de todos los pueblos de la tierra, es un pueblo que está lleno de pecado, es un pueblo que está practicando idolatría, es un pueblo que está practicando abominación. Es un pueblo que está no guardando los mandamientos, que no está guardando el pacto ni las promesas, el pacto y que no tiene promesas también. Porque si está haciendo violando la enseñanza que habían recibido los antiguos israelitas, y que hoy estos israelitas están entre el mundo. Bueno, sigamos adelante. Perdón, mis hermanos, porque acá se vino un tormentón y lamentablemente se vino un poco fuerte. Bueno, acerca de estas cosas, empezamos a observar que el libro de Jeremías nos está instruyendo que realmente la palabra del Poderoso nos describe que es un nuevo pacto, no los pactos que estaban registrados con Abraham, porque dice, yo perdonaré sus pecados, yo perdonaré sus iniquidades, como describe en los profetas o en el libro a los hebreos. Hebreos, acuérdense que tenemos el capítulo 10 del libro a los hebreos, nada más para tener la referencia, porque vamos a partir de aquí, vamos a ver los siguientes versículos. Capítulo 10, versículo 16 al versículo 17, describe así, Hebreos 10, versículo 16 y 17. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Pues donde hay remisión de estos, ya no hay más ofrenda por el pecado. Y está describiendo que no se acordará más de sus de sus iniquidades y su pecado. Por eso el libro de los Romanos que estábamos leyendo está hablando acerca de que a Israel lo llamará de entre todos los pueblos, siendo un pueblo pagano, siendo un pueblo idólatra. Cuando nosotros hoy en día no somos idólatras, tratamos de guardar el Shabbat, entrar a la Menujá, tener la Emuná, tener la fe, tener cada una de estas cosas que nos ha mostrado el Poderoso para que estemos en sus mandamientos. Entonces nosotros vemos como describe el libro a los Hebreos, añade, nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades, porque el libro de Jeremías dice, así como tuve cuidado de arrancar, de derribar, de destruir, capítulo 31 de Jeremías, versículo 28, describe así. Así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar, y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice el Señor. ¿Será que como tuve cuidado? Acuérdense que aquí este capítulo 31, el verso 31 está hablando del pacto, de lo que estábamos estudiando. Verso 28, ¿será que como tuve cuidado de ellos para arrancar, derribar, trastornar, perder, afligir, así tendré cuidado de ellos para edificar y plantar? Dice Yohei Bajei de los ejércitos. En este momento, ¿será que como tuve ese cuidado para destruirlos en su momento cuando pecaron en la antigüedad, así tendrá cuidado para plantar y edificar? Acordémonos que lo arrancó, lo derribó, lo afligió, lo trastornó, lo perdió por causa de su pecado. Por eso allá Jeremías 31, verso 31 y 32 dice, haré un nuevo pacto, versículo 31 y 32. He aquí que vienen días, dijo el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, y yo me enseñoré de ellos, dijo el Señor. Y describe que este pacto nuevo que hará con ellos, no como el pacto que hizo con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, bien que fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice el Señor, daré mi ley en sus entrañas y las escribiré en sus corazones, y seré yo a ellos por Elohim y ellos me serán por pueblo. Si se dieron cuenta, en el verso 33, ya no le dice Israel y Judá. En el verso 31 le dice, haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Es cuando describe de dos palos uno solo, y describe así. Nuevamente, verso 31, he aquí dice, vienen días, dice el Señor, los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Jacob y con la casa de Judá. Jacob es Israel, no como el pacto que hice con sus padres cuando tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, el cual invalidaron. Verso 33, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en sus entrañas, escribirélas en su corazón. Seré yo a ellos por Elohim y me serán por pueblo. Quiere decir que en este momento ya los unió en uno solo. Entonces describe que cuando ellos los unen en un nuevo palo, ya no será llamado Israel y Judá. Por eso dice, haré un nuevo pacto con la casa de Israel, no como el pacto que había hecho con ellos. Por eso dice que hará un nuevo pacto con Jacob y con Judá. Y posteriormente en el verso 33 ya no le llama casa de Jacob y casa de Judá, sino nada más le dice Israel, ya unificados, ya unidos los dos. Entonces eso, nos vamos al libro de Ezequiel, capítulo 37, cuando dice, perdonaré sus iniquidades y su pecado, porque ellos estarán unidos en un solo pueblo. Aun cuando antes hayan estado divididos, los hará en un solo pueblo. Y dice, ya no serán divididos en dos pueblos, y perdonará todas sus iniquidades y sus pecados. No está hablando de nosotros, está hablando de la casa de Israel. Ezequiel capítulo 37, versículo 18 en adelante, hasta el versículo 22. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Háblales así dijo el Señor, he aquí que yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y yo los pondré con él, es a saber, con el palo de Judá, y los haré un palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre que escribieres estarán en tu mano delante de sus ojos. Y decirles haz. Así dijo el Señor, he aquí que yo tomo a los hijos de Israel de entre las gentes a las cuales fueron, y los juntaré de todas partes, y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán más partidos en dos reinos. Y es que era así acerca de la casa de Israel y la casa de Judá, que se han reunido como dos varas, y esas dos varas serán unidas, y a la hora de unir estas dos varas, describe el verso 20, las varas sobre las cuales escribas estará uno a tu mano ante la vista de ellos, y les dirás, así ha dicho Adonai, Yohebajei, miren, yo tomaré de los hijos de Israel de entre las naciones, las cuales fueron, y los reuniré de todas partes y los traeré a su propia tierra. Haré los de ellos una nación en la tierra en los montes de Israel. Todos ellos tendrán un solo rey. Nunca más serán dos naciones ni nunca más serán divididos en dos reinos. En este momento, cuando los traiga la nación de Israel, es cuando describe todo Israel será salvo. Será quitado de Jacob la impiedad. Y eso es lo que describe el versículo 23 del libro de Ezequiel 37. Por favor, péguenlo. 23 y 24, por favor. Ezequiel 37, 23 y 24, la secuencia. Aquí ya están como dos palos en uno. Ya están unidos, dice, nunca más serán divididos en dos reinos. Por eso ya Jeremías le dice, haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Ya no le dice Israel y Judá porque ya están unidos. Y aquí dice, nunca más serán llamados, serán divididos en dos reinos. Verso 23 y 24, por favor. Ni más se contaminarán con sus ídolos y con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus habitaciones en las cuales pecaron. Y yo los limpiaré, y a mí serán por pueblo, y yo a ellos por Elohim. Y mi siervo David será rey sobre ellos, y a todos ellos será un pastor, y andarán en mis derechos, y mis ordenanzas guardarán, y las harán. Y describe que ya no se contaminarán más con sus ídolos, por eso dice en el libro de Romanos que perdonará sus iniquidades, porque dice que y ya no se acordará de sus pecados, como dice Hebreos, porque ellos vienen con idolatría, están entre las naciones, están cometiendo idolatría, están cometiendo abominación, adorando ídolos, dioses ajenos, pero son descendientes de los lomos de Abraham, ni se contaminarán más con sus ídolos, ni con sus abominaciones, de todas sus rebeliones los salvaré, de todas sus habitaciones las cuales pecaron, yo los limpiaré y serán por pueblo, y yo a ellos por Elohim. Es ahí donde se cumple lo que está describiendo Jeremías 31. Haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con ellos cuando invalidaron mi pacto. Es ese pacto que haré con la casa de Israel. Yo seré su ellos serán mi pueblo y yo seré su Elohim. Y aquí se cumple lo que está describiendo Jeremías en su capítulo 31, verso 31 al 34. Y serán por pueblo y yo a ellos por Elohim. Y mi siervo David será rey sobre ellos. Y en ese tiempo David ya estará resucitado, y David será rey sobre ellos, y todos ellos serán a un pastor, y andarán en mis derechos, y mis ordenanzas guardarán, y haré las. Y acordémonos que este es el hijo de David, el que le llama en la escritura, Señor de David e hijo de David. Acordémonos que este es el Señor de David, el Mashías será Señor de este David. Cuando vino nuestro Mashías se llamaba Hijo de David, y en este tiempo se cumplirá lo que dice el Salmo, siéntate a mi derecha, entre tanto pongo a todos tus enemigos por el estrado de tus pies, cuando le describe, dijo el Señor a mi Señor, David está diciendo, dijo el Señor a mi Señor era el Mesías, siéntate a mi derecha, entre tanto pongo a todos tus enemigos por el estrado de tus pies, como lo vimos en el Salmo 110, y así lo vemos también en el libro a los Hebreos, cuando hablaba acerca de que se sentara a su derecha, mientras ponía a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Nos acordamos de eso, ¿verdad, mis hermanos? Describe el versículo 24. Si mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos serán pastor y andarán en mis derechos y mis ordenanzas, guardarán hacerlas. Entonces nos brincamos al capítulo 36, en el cual nos describe desde el verso 21 hasta el verso 26, en el cual dice que capítulo 36, versículo 21 hasta el versículo 27, nos describe que los perdonará de todos sus pecados, pero no lo hará porque sean muy buenos o sea muy recta la casa de Judá y de Israel. Dice que los perdonará por causa de su nombre, porque su nombre ha sido blasfemado por él, por ellos. Entonces dice que aquí tendrá por atención a su santo nombre, que los perdonará. Verso 20, mejor leamos. Capítulo 36, versículo 20 hasta el versículo 27, por favor. Y entrados a las gentes donde vinieron, contaminaron mi santo nombre, diciéndose de ellos: pueblo del Señor son estos, y de su tierra, de él salieron. Y tuve mancilla de mi santo nombre, al cual contaminaron la casa de Israel en las gentes a donde vinieron. Por tanto di a la casa de Israel: así dijo el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, mas por causa de mi santo nombre, el cual vosotros contaminaste en las gentes a donde vinisteis. Y santificaré mi grande nombre contaminado en las gentes, el cual vosotros contaminasteis entre ellas. Y sabrán las gentes que yo soy el Señor, dijo el Señor, cuando fuere santificado en vosotros delante de vuestros ojos. Y yo os tomaré de las gentes, y os juntaré de todas las tierras, y os traeré a vuestra tierra, y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y daroseé corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos, y guardaréis mis derechos, y los hagáis. Y entonces ahí ya se cumple lo que les escribió ahí en el libro de Romanos, en el libro de los Hebreos, en el libro de Jeremías, en el libro de Ezequiel 37, y aquí en el capítulo 38, aquí, como describe el verso 20. Entrados las gentes donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciendo de ellos: estos son un pueblo de Yahweh bajé y de su tierra, y han salido. He aquí he tenido lástima en atención a mi santo nombre, el cual profanó la casa de Israel entre las naciones donde fueron. Por tanto di a la casa de Israel: así ha dicho el Señor Yahweh bajé, no lo hago por vosotros, por su casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Santificaré mi gran nombre profanado entre las naciones, el cual profanaste vosotros en medio de ellas. Sabrán las naciones que yo soy el Señor, dice el Señor Yahweh bajé, cuando fuere santificado en vosotros delante de vos ojos. Yo os tomaré de las naciones, y os juntaré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros aguas limpias, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y ahí claramente describe que esa casa de Israel está lleno de inmundicia, lleno de cosas abominables. Esparciré sobre de ellos aguas limpias, y los limpiará de todas esas inmundicias, y quitará los ídolos y los limpiará. Les dará un corazón nuevo, pondrá espíritu nuevo dentro de ellos, y quitará el corazón de carne, perdón, vuestra carne, el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos, y guardéis mis derechos, y los pongáis por obra. Eso es lo que pasará después de lo que describimos en la primera parte, que haciendo la línea, pusimos el primer pacto, que fue invalidado por la casa de Israel. Después los gentiles se había anunciado el evangelio, que en el cual se cumple el pacto que le hice, este es mi pacto que hice con Abraham, que es el que confirma el Mesías por medio de su muerte. Posteriormente dice, luego todo Israel será salvo, y ese es cuando le dice que cuando luego todo Israel será salvo, es cuando haga el nuevo pacto que describe Jeremías 31, y después describe: ya no me acordaré más de su pecado, en la última línea que marqué, porque este es el propósito de la última línea, que no se acordará más de sus pecados, porque aquí les enseñará a andar en sus mandamientos y en sus leyes, les enseñará a obedecer y a hacer lo recto delante de ellos. No podrán decir, como dice Jeremías, los padres tienen la dentera, como diciendo, Adán fue el que nos engañó, porque así nos enseñó, o no dirán a los antiguos, así fueron enseñados y ellos nos enseñaron. No podrán decir, fue culpa de ellos en aquel día, porque el mismo Mesías, que conocemos como el Mesías, que estará ya como el Yohebajei, estará delante de su pueblo y le dirá, ellos me conocerán y yo los conoceré a ellos. Yo seré el rey de ellos y ellos serán mi pueblo. Yo seré su Elohim de ellos y ellos serán mi pueblo. Ahí es donde se cumple todo lo que han dicho los profetas acerca de ese tiempo. Entonces, el pacto que hará es un nuevo pacto que será en un tiempo futuro. No estamos hablando de un tiempo presente, o que ese pacto hoy en día, a pesar de que pareciera ser que nosotros los gentiles, nosotros tenemos que ver con este pacto de Jeremías 31, no tenemos absolutamente nada que ver, porque nosotros somos considerados en las profecías como las naciones o como los pueblos. No estamos considerados como Israel y como Judá. Israel y Judá será en aquel tiempo traído de entre las naciones. Y Jeremías hace una mención en la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con ellos. ¿Cómo es que hará ese nuevo pacto? Dice que ese de casa de Israel y casa de Judá lo cimentará de simiente de hombre y simiente de animal, que es lo que hemos platicado en otras ocasiones, que en otra ocasión que no hemos todavía platicado, que lo platicaremos posteriormente. Este es lo que enseña que realmente el pueblo de Israel tendrá que ser habitado por gente celestial y gente de carne y sangre. Pues habrá dos tipos de personas, porque en aquel día la escritura describe que su pueblo estará con él ya resucitado, y también traerá todas las naciones, entre las naciones, a su pueblo Israel para que habiten sobre la tierra. Entonces habrá dos tipos de personas, gente que ya resucitó y gente que todavía vive como nosotros, de carne y sangre. Entonces va a haber dos tipos de personas, por eso describe el libro de Jeremías que los cimentará de simiente de Adán y de simiente de Bejemá. Leamos por último Jeremías capítulo 31, nuevamente versículo 27, versículo 28, 29 y 30, y ahí nos daremos cuenta que le dirá que no podrán echarle la culpa a alguien más. No podrán decir, es que ellos tienen la culpa, porque dice, todos me van a conocer, todos, el que peque por su propio pecado perecerá. Entonces, en estos primeros versículos que les acabo de mencionar, describe claramente que cualquiera que peque en aquellos días tendrá que morir, pero morirá por su propio pecado. Por eso en el versículo 32 en adelante dice, haré este nuevo pacto con la casa de Israel y Judá, no como el pacto que hizo con aquellos. Dice, porque allá no dirá su compañero, ven y conoce al Señor, como hoy en día nosotros lo hacemos, ven y conoce al Señor. Porque dice que ahí todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande me conocerá, porque dice que lo verán y estarán con él. Entonces ahí empezamos a entender que Jeremías está hablando de un tiempo muy a futuro, no está hablando de nuestros tiempos. Así como ya vimos Hebreos que dice, y no me acordaré más de su pecado. ¿Por qué? Porque el pueblo que va a traer a la casa de Israel es un pueblo que tiene idolatría y viene lleno de pecado y de maldad. Jeremías capítulo 31, verso 27 hasta el versículo 34. He aquí que vienen días, dijo el Señor, y sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Y será que como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, así tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dijo el Señor. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas ácidas, y los dientes de los hijos tienen la dentera. Mas cada cual morirá por su maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas ácidas tendrán la dentera. He aquí que vienen días, dijo el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Y yo me enseñoré de ellos, dijo el Señor. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dijo el Señor. Daré mi Torah dentro de ellos y escribirla en su corazón haré. Y seré yo a ellos por Elohim y ellos me serán a mí por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el más chiquito de ellos hasta el más grande, dijo el Señor, porque perdonaré su maldad y no me acordaré más de su pecado. Ya se cumple lo que acaba de describir el profeta Jeremías en su capítulo 31, versículo 27 en adelante, que este es el nuevo pacto. Vemos que él destruyó, derribó, arrancó, no tuvo contemplación en lo que hizo o cómo lo hizo, porque el pueblo pecó, invalidó su pacto. Entonces describe, vienen días, dice el Señor, que hará este nuevo pacto, pero todavía no llega. Entonces aquel día no van a decir aquellos, verso 29, en aquellos días no dirán más. Los padres comieron las uvas agraces, los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de cada hombre que comiere las uvas agraces tendrán la dentera. Describe en el versículo 33, este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel. No dice con la casa de Israel y con la casa de Judá, porque aquí ya los unificó, como describe Ezequiel. Ya están en un solo pueblo. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en sus entrañas, escribirélas en su corazón, y seré yo a ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo. No enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me van a conocer, desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de sus pecados. Y así ha dicho el Señor, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte la mar y braman sus ondas. El Señor de los ejércitos es su nombre. Si esta expresión delante de mí, dice el Señor, también la simiente de Israel faltará para no ser una nación delante de mí todos los días. Así ha dicho el Señor, si los cielos de arriba se pueden medir y buscarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé a la simiente de Israel por todo lo que hicieron, dice el Señor. He aquí vienen días, dice el Señor, la cautividad será edificada la ciudad será edificada del Señor desde la torre del Hananel hasta la puerta del rincón. Saldrán más adelante del poder de la medida delante de él sobre el collado de Areb, y rodeará el Goa, y todo el valle de los cuerpos de los muertos y de las cenizas y de todas las llanuras de los arroyos del Cedrón hasta la esquina de la puerta de los caballos de oriente será santo al Señor, no será arrancada ni destruida más para siempre. Y escribe que no será arrancada ni destruida para siempre. Entonces la casa de Israel nunca volverá a pasar por lo que pasó en el tiempo antiguo. Por eso dice, así como tuve cuidado de arrancar, de trastornar, derribar, arrancar y afligir, así tendré cuidado de plantar y edificar, dice el Señor. Por eso esta profecía del capítulo 31 es una profecía de un tiempo futuro y no tiene nada que ver este pacto con los pactos que tenemos en el libro de Génesis, en el libro de Deuteronomio o en el libro de Gálatas. No tiene absolutamente nada que ver los demás pactos con este pacto que está aquí anunciado en el libro de Jeremías. No sé si me hice dar a entender, mis hermanos. Sí, mi hermano Iván, te escucho, mi hermano. Sí, mi hermano, tengo una pequeña inquietud respecto a esto. En Jeremías 31 vemos que es un pacto que está por cumplirse y que ahí está condicionado eso a la reunificación de las dos casas de Israel. Y también en Hebreos 10 vimos que se refiere a este mismo pacto, pero en cada ahí menciona que Mashiach está sentado hasta que pongan a todos sus enemigos bajo sus pies. Y esto será luego en el milenio. Pero yo tengo una pequeña inquietud, esto es cuando sean una sola casa. Pero ahí también nosotros ya entramos, porque ya seremos parte del Israel, ya se reunificará. Todo este pacto de Jeremías también sí nos alcanza a nosotros, ya al final de los tiempos. Esa inquietud tengo, mi hermano. No podríamos entrar porque el pacto que fue dado en el tiempo del Génesis, capítulo 17, verso 3 al 6, describe que este es el pacto con Abraham, que será padre de multitudes de naciones. En el tiempo cuando resucite Abraham, cuando esté allá Abraham, ya no será padre de multitudes de naciones, porque el Mesías se entrará como rey sobre toda la tierra. Entonces, él es padre de multitudes de naciones hoy en este tiempo. En este tiempo, él es el padre de multitudes de naciones. No en el tiempo futuro, así como el reino de Dios hoy en día está, el reino de los cielos será en el tiempo del milenio. Así, de esa misma manera, él es padre de multitudes de naciones hoy en día, no en el tiempo futuro. Entonces, en el tiempo del milenio, dice que él será rey de reyes y señor de señores. Entonces, Abraham ya no cuenta aquí como padre de multitudes de naciones, porque ya se hizo el sacrificio, ya resucitó, ya confirmó el pacto con nosotros desde el tiempo que murió el Mashiach y resucitó. Así nosotros hoy en día somos descendientes de Abraham por causa de que el pacto se cumplió. Y hasta que venga el Mesías, se cumplirá, todos tienen el permiso de entrar, hasta que el tiempo de las gentes, como dice ahí, sean cumplidas. El tiempo de las naciones, cuando se cumplan, después dice todo Israel será salvo, no dice todas las naciones serán salvas. ¿Cuándo es que serán salvas las naciones? Será hasta el tiempo del fin de la eternidad, cuando se le dice y todas las naciones serán salvas. Eso lo dice Isaías capítulo 60, no me acuerdo bien si es el verso 1 adelante, pero ahí describe todas las naciones serán salvas. Entonces, así como en la eternidad van a ser las naciones salvas, Israel cuando venga en el milenio, cuando el Mesías llegue, serán salvo Israel. En el tiempo de la eternidad las naciones serán salvas en el tiempo, pero hasta el fin del milenio. Ahora, las profecías acerca de que él es padre de multitudes de naciones, ahí entramos ahorita todos nosotros, pueden entrar judíos, israelitas. Por eso Gálatas describe, ya no hay siervo, esclavo, libre. Vamos nuevamente a Gálatas, por favor. Gálatas capítulo, por eso yo decía y les describía que nosotros en la apariencia pareciera ser que esa profecía entramos nosotros de Jeremías 31, pero no podríamos, porque nosotros, ahí está describiendo que hará un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, y está hablando de dos, de los Behemá y de los Adán, y es aquí donde nosotros estamos separando una cosa de la otra. ¿Cómo es que va a cimentar la casa de Israel de simiente de hombre y de simiente de animal? Desde el castellano, no puede ser posible. ¿Cómo es que los judíos son animales? ¿Cómo es que Israel son animales? No puede ser posible este tipo de ideas o de este tipo de expresiones dentro de la escritura. Para poder explicar este tipo de cosas necesitamos indagar acerca de lo que es este tipo de Behemá y este tipo de Adán. Los Adán tienen una característica y los Adán tienen otra característica. Por eso es bien importante que dentro de nosotros hagamos este esfuerzo por separar una cosa de la otra, como en el caso de que el libro de los Hebreos separa los pactos. Por eso es importante considerar esto. Gálatas capítulo, les había dicho, capítulo 3, hoy en día puede entrar cualquiera y ser parte de este pueblo y ser parte de esta nación. No sé si hace ratito lo leímos, pero describe así Gálatas capítulo 3, versículo sería el 27 en adelante. Hace ratito leímos desde el 25. Versículo 27 al versículo 29, por favor. Porque todos los que habéis sido bautizados en el Mesías, del Mesías estáis revestidos. No hay aquí judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay macho ni hembra, porque todos vosotros sois uno en el Mesías Yeshua. Y si vosotros sois el Mesías, entonces la simiente de Abraham sois, y herederos conforme a la promesa. Entonces dice que todos los que hemos creído, dice, porque todos sois hijos de Elohim, porque todos los que habéis sido bautizados en Mashiach, del Mesías estáis revestidos. No hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Mashiach Yeshua, y vosotros sois de Mashiach. Ciertamente la simiente de Abraham sois, y conforme a las promesas, los herederos. Pero resulta que hoy en día los judíos no creen en el Mesías. Hay judíos que están aceptando hoy en día. Hay judíos que creen en un Mesías como lo creen en el cristianismo. Pero los hijos de Israel no creen. Por eso dice aquí que todos cuanto crean en este Mesías, son, dice, y si vosotros sois del Mesías, ciertamente la simiente de Abraham sois. Y somos la simiente de Abraham, entonces nosotros que somos simiente de Abraham, conforme a las promesas somos los herederos. Y si somos los herederos, entonces nosotros cuando venga el Mesías, hará la resurrección. Nosotros resucitaremos, pero los hijos de Israel que están entre las naciones no resucitarán. El pueblo judío que no aceptó al Mesías, ¿cómo va a resucitar si no creyeron en él? No puede ser posible que Israel y Judá resuciten porque no creyeron en él. Por eso está escrito que todo el que creyera en el Mesías y fuera purificado, bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por eso Israel y Judá no pueden entrar en esta etapa, no pueden entrar aquí. ¿Por qué? Porque ellos están en una etapa totalmente diferente. Por eso dice que perdonará sus idolatrías y perdonará todos sus pecados, como dice Ezequiel en su capítulo 36 y en su capítulo 37. Y ahí claramente el pueblo ya estará reunido con ellos. El pueblo que estoy hablando resucitado, gente ya eterna, gente con ya un cuerpo espiritual. Y en este caso la casa de Israel y la casa de Judá serán en carne y sangre como somos hoy en día nosotros. Ellos no van a resucitar cuando venga el Mesías, porque los va a traer de todas las naciones de la tierra a la casa de Israel. Y nosotros, si ya estamos en aquel día, resucitaremos, entonces nosotros ya estaremos allá con él, pero ya como resucitados. Por eso el versículo te describe en el capítulo 31, verso 27, que va a cimentar la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Imagínate, tú le dices a un judío que es simiente de animal y ¿qué te va a decir? O que le digas a un israelita que, bueno, que hoy en día existen los israelitas y le dice, aquí dice que ustedes son simiente de animales también. Entonces como que no concuerda el hecho de que la profecía esté hablando de esta manera o de esta forma. La profecía va a tener un cumplimiento en un tiempo final. No estoy comentando que nosotros no tengamos la Torá en nuestros corazones y en nuestra mente. Hoy en día nosotros, gracias al Mesías, lo tenemos y comprendemos estas cosas. De acuerdo, en la profecía dice, en aquel día, dice que cimentará, así como tuvo cuidado de destruir, de devastar, de arrancar y derribar. Eso sucedió todavía en el tiempo del Mesías. Después de su muerte todavía el pueblo judío fue destruido, fue arrancado y derribado. Entonces la profecía no podía haberse cumplido en esos tiempos. ¿Por qué? Porque todavía lo siguió destruyendo. Y dice ahí claramente, en aquellos días, dice, así como tuve cuidado de destruir, de arrancar, derribar, de devastar, así tendré cuidado de la casa de Israel y de la casa de Judá, de plantar y edificar, dice el Señor. Entonces la profecía tiene otra aplicación totalmente diferente. No porque los versículos están hablando acerca de Israel y de Judá, no quiere decir que nosotros no tengamos en nuestro corazón su ley y su ley, que sería su Torá, y en nuestras entrañas su palabra. No quiere decir que no sea así, pero eso es para aquellos que le buscan, como describe en el libro a los Hebreos, como leíamos en la primera parte de la mañana. En la primera parte, que en la cual describe Hebreos capítulo 6, capítulo 11, verso 6, que los que le buscan crean que le hay y que él es galardonador de los que le buscan. Entonces la profecía tiene un punto en el cual tiene que cumplirse. Simplemente nosotros hoy nos vestimos únicamente del sol, no nos vestimos de la luna, porque los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Dice que salió uno del nacimiento del sol. Nosotros hoy en día no tendríamos por qué vestirnos de la luna si creemos en el Mesías, porque hemos quitado, como dice, hemos crucificado nuestra carne para no volver a pecar. Entonces nosotros no deberíamos de tener la luna ni a las estrellas debajo de nuestros pies, sino que únicamente nos vestiremos del sol. Y en la Escritura está escrito, en el libro de Apocalipsis, en el libro de Malaquías, en el libro de Mateo, describe claramente que nosotros somos del sol, somos de la luna, no de la luna, perdón. Israel, como dice este capítulo, dice que serán, si faltar el sol y la luna y las estrellas, también la simiente de Israel faltará para no ser una nación delante de mí todos los días, dice el Señor, Yohé Bajé. Pero dice que no serían así todos los días. ¿Todos los días cuáles? Porque dice la Escritura en el mismo Isaías que no necesitarán ya más del sol ni de la luna en el tiempo de la eternidad. Entonces quiere decir que las profecías se sujetan de acuerdo a los tiempos. Voy a invitarles para que me entiendan este concepto, para que me dé a entender acerca de este concepto. Jeremías capítulo 31, versículo 35 y 36, mi hermano. Así dijo el Señor, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte la mar y sus ondas braman, el Señor de los ejércitos es su nombre. Si estas leyes faltaren delante de mí, dijo el Señor, también la simiente de Israel faltará para no ser nación delante de mí todos los días. Así ha dicho el Señor, si me faltaren estas leyes delante de mí, también la simiente de Israel faltará para no ser una nación delante de mí todos los días. Y si así está escrito que necesita el sol, que ha dado el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parten la mar y braman sus ondas, el Señor de los ejércitos es su nombre, si estas leyes faltaren delante de mí, también la simiente de Israel faltará para no ser una nación delante de mí todos los días. Ahora dice que va a partir la mar y bramarán sus ondas. Esto no lo ha hecho todavía. En el aspecto de la parábola no lo ha hecho porque la mar todavía no ha bramado. Va a bramar, y si podemos la próxima semana explicamos esto de la mar, cómo es que va a bramar. Porque si la parte la mar y braman sus ondas, el Señor de los ejércitos es su nombre. Si estas leyes faltaren delante de mí, y cuando dice que las partirá y bramarán, en el tiempo de la eternidad dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque la mar ya no existe ya más, ni un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron y el mar ya no existe más. Así como no va a existir en aquel día el mar, tampoco va a existir el sol y la luna, de acuerdo a lo que está describiendo el profeta Isaías en su capítulo 60, versículo 19. Por favor, vayamos para allá. Esto es ejemplos acerca de los tiempos de la profecía, porque supuestamente Jeremías está diciendo, si de estas leyes faltaren delante de mí, dice el Señor, también la simiente de Israel faltará para no ser una nación delante de mí todos los días. Y el versículo 40 de Jeremías 31 describe en la última parte. Hasta la esquina de la puerta de los caballos al oriente será santo a Yohé Bajé. Eso lo dice también Zacarías, capítulo 14. No será arrancada ni destruida más para siempre. Así será, dice el Señor, que nunca será más arrancada ni destruida más para siempre la casa de Israel. Entonces, si el profeta Isaías, hablando del sol y de la luna, en el tiempo de la eternidad, no se necesitará ya más del sol ni de la luna, como lo describe Juan en capítulo 20, capítulo 60 del profeta Isaías, versículo 19 y verso 20, por favor. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará. Mas serte a el Señor por luz perpetua, y por tu gloria el Elohim tuyo. No se pondrá jamás tu sol, ni tu luna menguará, porque te será el Señor por perpetua luz, y los días de tus lutos serán acabados. Entonces, de esta misma manera, como describe el profeta Isaías, el tiempo de del cumplimiento de esta profecía dice que ya no se necesitará del sol ni de la luna, porque Yohé Bajé será su sol y el Mesías será su luna. O su lumbrera, como describe en el libro de Juan. Ahora, en el profeta Jeremías está diciendo, si estas leyes faltaren delante de mí, dice el Señor, Yohé Bajé, también la simiente de Israel faltará para no ser una nación delante de mí, todos los días, como hablando para siempre, pero no, está hablando todos los días del tiempo en el cual va a estar como este rey que gobernará en el tiempo del milenio, porque este pacto nada más durará hasta el tiempo del milenio. Y posteriormente ya no se necesitará del sol ni de la luna, conforme a lo que dice el profeta Isaías, que ya no se necesitará de ese sol y la luna porque Yohé Bajé morará con los hombres. Y eso es lo que está describiendo Apocalipsis capítulo 20, versículo 20 en adelante, hasta el 25, 26, en el cual describe que ya no se necesitará de este sol ni de esta luna. Por eso es que las profecías las acomodamos en el tiempo en el que se cumple la parábola. Por eso es bien importante considerar que si esta parábola, esta profecía, descrita en el profeta Jeremías, nos está indicando que él destruyó, arrancó en el tiempo que estuvo el Mesías sobre la tierra, no dejó todavía de destruir. 37 años después, Jerusalén fue destruida, el templo fue destruido y por su boca dijo que sería destruida. Entonces, no se cumple la profecía porque describe capítulo 31, versículo 27 y 28, nuevamente. ¿De Jeremías? Sí, 31, 27 y 28. He aquí que vienen días, dijo el Señor, y sembraré la casa de Israel, la casa de Judá, de simiente de hombre y de simiente de animal. Y será que como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, así tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dijo el Señor. Entonces dice que tuvo cuidado de arrancar y de trastornar, perder y afligir. Así va a tener cuidado de plantar y de edificar, dice el Señor. Entonces quiere decir que si el Mesías llegó, hizo el nuevo pacto, entonces ya no debió de haber habido una destrucción para Judá ni para Israel. Pero resulta que el mismo Mesías les dijo allá en Mateo capítulo 23, vamos para allá. Mateo 23, versículo 25 en adelante, hasta el final. ¿Mateo 23, 25 a terminar? No, del Mateo 23, versículo 35 hasta el 39. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, al cual matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus pollos debajo de estas alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque yo os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y ahí se cumple lo que está describiendo el profeta, que realmente como tuve cuidado de arrancar, derribar y destruir, si la profecía de Jeremías se cumpliera en el tiempo del Mesías, Jerusalén hubiera sido destruida porque ya iba a tener cuidado de plantar y de edificar. Pero resulta que la casa de Judá fue destruida nuevamente. Y como describe Jeremías en el último versículo, describe claramente, no será arrancada ni destruida más para siempre, en el último verso 40 de Jeremías 31. Y resulta que en el capítulo 24, 23 y 24 del libro de Mateo, todavía Jerusalén fue destruida y arrancada, derribada, porque el templo tuvo que ser destruido y la nación judía tuvo que perecer, y muchos fueron esparcidos sobre la tierra de los judíos. Por eso le describe, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, quiere decir que desde los primeros hasta los últimos de los profetas que fueron muertos, de cierto os digo, dice, que todo esto vendrá sobre esta generación, que los iba a condenar, que les iba a venir una condenación, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa. Y esta generación, que era del tiempo del Mesías, 37 años después, tuvieron que morir en la ciudad de Jerusalén. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os será dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Salido Yeshua, capítulo 24, verso 1, salido Yeshua y 12 del templo, y se llegaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. respondiendo y les dijo, ¿veis todo? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Y asentándose en el monte de las Olivas, se llegaron a los discípulos aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y sabían bien en este momento que iba a ser destruido el templo, iba a ser destruida toda la ciudad, y hoy en día nosotros, considerando todo esto que iba a suceder y que iba a pasar, es por causa de que no recibieron el mensaje como no recibieron el mensaje de Jeremías, como no recibieron el mensaje de Isaías, el mensaje de Ezequiel, Amós, Nahum, a todos los profetas. De esta misma manera todavía iba a ser arrancada en este tiempo que el Mesías, a su muerte 37 años después, todavía iba a ser destruida la casa de Judá. Y nuevamente entenderíamos que por la profecía que está describiendo aquí Jeremías 31, no se podría cumplir en estos días, porque nuevamente la casa de Judá fue destruida. Y después de ahí no volvieron a tener una nación hasta el año de 1948, hace poquito menos de 64 años. Entonces, hace 64 años apenas tiene nuevamente una nación, el pueblo de Israel. Esta nación de Israel, que ahorita está habitando sobre la tierra de Canaán, sobre la tierra de Israel, estos judíos que están regresando, nuevamente vienen a cumplir otras profecías, pero desde ese tiempo, desde el año 70 hasta el año de 1948, que se le da la tierra, el pueblo no ha dejado de ser atacado y dejado de ser atacado y destruido. El pueblo ha sido llevado de nación en nación. No se habla acerca del año de 1942, antes de que se les diera la tierra. El pueblo judío fue casi exterminado en el año de 1942. Y no fue en la ciudad de Jerusalén, fueron fuera de las ciudades de Jerusalén. Y hay que entender por qué causa fueron casi aniquilados en el 1942 al 1944. En la Segunda Guerra Mundial, en el cual murieron más de 6 millones de judíos. Los judíos dicen que no son 6 millones, que es un número todavía que sobrepasa, que algunos dicen que fueron 18 millones de judíos. Para saber con exactitud cuánta gente murió, no se sabe, porque realmente había que hacer un censo, que hubiera censos antes de ese tiempo, en el cual hubieran registrado a todos los judíos que vivían en aquellos días, con los niños y todos. Y es algo que sería muy difícil, porque estamos hablando de judíos que vivieron en Alemania, en Polonia, que vivieron en otros países de alrededor donde estuvo fuerte la guerra. Y si hacemos el conteo de todo ese judío que murió en esa zona geográfica, realmente sería muy complicado. Polonia y todos los países que estaban alrededor en la Segunda Guerra Mundial, como en Italia y en otros países, todo el judío que murió, no diríamos que realmente no dejaron de morir los judíos y ser destruidos. Por eso la Escritura describe que va a edificar nuevamente la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y simiente de animal. Y por eso Jeremías describe, así como tuve cuidado, y por eso hace esa expresión, ¿será que como tuve cuidado de ellos para arrancar? Quiere decir que te está hablando del futuro, de un futuro que en un pasado hizo. ¿Y será que como tuve cuidado de ellos para arrancar, derribar, trastornar y perder y afligir, así tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice yo Jehová? Entonces la profecía desde este versículo, o ya sea desde el versículo 35, que el sol y la luna y las estrellas, y ya sea que el nuevo pacto, no tendría que ver este pacto con el pacto que se hizo en el capítulo 17 con Abraham, porque este es un nuevo pacto, describe Jeremías. Entonces, por eso no podríamos adjudicar que esto pasó desde el tiempo del Mesías, por causa de que todavía el pueblo judío siguió siendo destruido dentro de la nación judía, o dentro del pueblo de Judá, y fuera de las ciudades de Judá hasta el año de 1948, y desde el año de 1948 hasta hoy en día, todavía el pueblo judío sigue siendo atacado por diferentes pueblos de la tierra, ya sea Egipto, Jordania, Palestina, sea Siria, Irán, Irak, o países de alrededor, que han tenido gran odio en contra de este pueblo. Entonces hoy en día nosotros vemos que la profecía no puede cumplirse todavía, porque todavía hasta hoy en día el pueblo judío ha sido atacado y han sido muertos no por cientos sino por millones de judíos a nivel mundial. Y si eso hablamos de una fecha, ahora hablemos de todos los judíos durante toda la historia, entonces sería una multitud de judíos que hoy en día todavía han seguido muriendo, entonces la profecía no puede cumplirse todavía, porque el Mesías estando ahí, él todavía les profetizó que iban a ser destruidos, como describe en este pasaje del capítulo 31, versículo 27 al 28. No sé si me di a entender, mi hermano Iván, acerca de los ejemplos que puse ahorita. Sí, entonces sería nada más, no sé si la pregunta iba dirigida para otro lado, mi hermano Iván, o no te entendí, no sé si quieras exponerlo, mi hermano. Ya, mi inquietud, bueno, en los tiempos no hay problema. Mi inquietud era, al final, cuando es un solo Israel, y nosotros como gentiles estamos injertados en el Israel, o sea, somos parte del Israel, ¿cómo quedamos nosotros ahí? De los tiempos de la profecía, eso sí, no hay ningún problema. No, ¿cómo quedamos nosotros ahí en el cuando el Israel se ha reunificado? Si hemos sido injertados, según lo que dice en Romanos 11. Porque por eso dice el verso 27 que seremos cimentados la casa de Israel y la casa de Judá. Nosotros los gentiles que guardamos los mandamientos ya no somos los gentiles, ya somos el pueblo de Israel. Seremos parte del pueblo de Israel. Al ser parte del pueblo de Israel, en aquel día cuando resucitemos, el pueblo, en un aspecto general, sean judíos, como dice Gálatas, sean griegos, romanos, sea de la nación que sea, serán Israel, como dice Efesios. Al ser nosotros este Israel, si guardamos sus mandamientos, porque si estamos aquí nosotros y decimos somos Israel, ¿de qué nos sirve decir somos Israel si andamos en pecados? Por eso es lo que hablábamos en la mañana. El propósito es de mantener un cuerpo sacrificado, como dice, mantener un cuerpo sacrificado en un sacrificio vivo. Porque este es el propósito de cuando nos sentamos para escudriñar la palabra, para aprender, entender y buscar toda la forma de la dimensión de la enseñanza. ¿Dónde estamos nosotros? Nosotros estamos en el Israel Adán. Eso es lo que les he tratado de decir. Nosotros estamos en el Israel Adán, no en el Israel Behemá, que sería de animal. Acuérdate que nosotros somos animal hoy en día, y te voy a poner un ejemplo. Y el profeta, en el primera carta a los Corintios, capítulo 15, eso es lo que trata de decir la Escritura cuando dice que somos animal. El hombre animal no percibe las cosas que son de Elohim, y está hablando acerca de nosotros en la condición que estamos. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, perdón, con razón no lo encontraba, es que estoy en el capítulo 14, perdón. Dije, si estaba aquí, yo no sé por qué se me perdió. Perdón. Describe el primera carta a los Corintios 15. Vamos a empezar a leer del versículo 42, mi hermano, al versículo 44. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en corrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Entonces, el cuerpo animal es el que tenemos hoy en día. Todos nosotros, en la manera de la figura, por eso dice la Escritura, mas el hombre animal no percibe las cosas que son de Elohim. Porque se examina a sí mismo. Pero nosotros hemos dejado este cuerpo animal para ser un cuerpo espiritual. Por eso dejamos esta forma de pensar. Por eso dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Por eso nosotros hoy en día cambiamos esta forma de pensamiento y cambiamos esta forma de ver las cosas y dejamos de ser animales para ser una persona espiritual. Porque tales adoradores buscan que le adoren en espíritu y en verdad. Nosotros hoy en día, que somos una imagen de animal, cuando no percibimos las cosas de Elohim, así está Israel y el pueblo judío que está en las naciones. No entiende las cosas porque son como el animal, como describe la carta a los Corintios. El hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu porque le son locura. El pueblo judío y la nación de Israel hoy en día no lo entienden porque le es una locura. Primera carta a los Corintios, capítulo 2. Versículo sería 12 y 14. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Elohim, para que sepamos lo que Elohim nos ha concedido. lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Elohim, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu, porque le son una locura. Nosotros hoy en día, que hemos venido al conocimiento de la palabra, y que queremos aprender de las cosas del Poderoso, nosotros no somos iguales ya en este proceso. Nosotros hoy en día tratamos y queremos de entender este proceso de la enseñanza del Poderoso. Se le llama animal aquello que está sembrado en este momento. Se siembra en cuerpo animal, resucitará en cuerpo espiritual. Hay un cuerpo corruptible y hay un cuerpo incorruptible. Hay un cuerpo, dice ahí el verso 44, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Ahora, si este cuerpo animal que menciona la Escritura tiene que levantarse en un cuerpo espiritual, pero para levantarse en un cuerpo espiritual tiene que guardar el hombre los mandamientos del Padre para que pueda resucitar en el día postrero. Entonces quiere decir que hoy en día nosotros recibimos el título de animal porque tenemos un cuerpo en esta imagen y esta semejanza de corrupción. Ahora, si tenemos esta imagen y esta figura de corrupción, tenemos un cuerpo animal. Tenemos que revestir a este cuerpo de inmortalidad, de espiritualidad. Debemos de resucitar este cuerpo con poder, en gloria. Entonces tendremos que dejar este cuerpo animal. Pero este cuerpo animal hoy en día se le llama así. Por eso cuando Israel se ha llevado a la casa de Israel, será en cuerpo animal. Pero nosotros los gentiles o los pueblos de la tierra, que hemos creído en la palabra del Poderoso, cuando resucitemos, no seremos llamados animal, sino que seremos el Israel, Adán. Eso que está expresando que cimentará la casa de Israel como de dos entes o de dos formas. Cimentaré la casa de Israel de simiente de animal y de simiente de Adán. Entonces nosotros los que resucitamos estaremos del lado de los de Adán, no de los de Gemá, que sería los de animal. ¿Me doy a entender, mi hermano? Y estaremos con el Señor en Israel. La Escritura dice que estaremos con Él en Israel. Por eso los que cuando leemos estos pasajes, yo cuando le comento a mis hermanos, ¿cómo es que va a cimentar la simiente de Adán y simiente de Adán, de animal? Es algo ilógico. En el hebreo se dice Adán y se dice Bejemá. Entonces nosotros hoy en día, para poder comprenderlo, tendremos que estudiar estas palabras dentro del hebreo. Por eso dice que Adán fue hecho y pecó. Nosotros hoy en día somos Enosh, y hoy dentro de los Enosh, porque dice que las naciones son Enosh, nosotros nos estamos preparando para ser Adán. No sé si te acuerdas acerca de que todos mis hermanos hoy en día, cuando no conocíamos de la palabra, éramos considerados unos Enosh en el hebreo. Hoy en día estamos dejando esa mortalidad, como dice Efesios, dejamos de ser, como describe Efesios 2, pero nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y ahora nos da vida para ser un Adán. Así como este Mashiach viene a ser un hombre, un Adán en lo postrero, es el hijo de Adán, que viene siendo eterno, que vivirá para siempre. Es hijo de Adán que describe la Escritura, hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies, todo lo puso debajo de sus pies, ovejas y bueyes, y todo ello lo puso, animales, peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Señor, cuán grande es tu nombre sobre toda la tierra. Pero esto sucederá cuando venga el Hijo del Hombre y pondrá a todos sus enemigos por estrado de sus pies, y todos los animales y las bestias, los reptiles, las aves de los cielos y los peces del mar se someterán a su voluntad. Pero eso sucederá cuando se cumplan las profecías de acuerdo a las parábolas. Entonces, este tipo de imagen de que cimentará la casa de Israel de simiente de Adán y simiente de simiente de Adán, de hombre y simiente de animal, pues cuando lo vemos en el hebreo entendemos que se está refiriendo a eso, porque va a haber gente resucitada en la casa de Israel y va a haber gente todavía de carne y hueso. Los hijos de Israel y los hijos de Judá no podrán resucitar porque ellos han estado en idolatría. Sería algo que la Escritura no menciona, que resucitarán cuando venga el Hijo del Hombre. No hay versículo que diga, por eso dice, y todo Israel será salvo. Como hoy en día nosotros somos salvos por la fe, también Israel será salvo por esa fe. Pero hoy en día nosotros somos salvos por la fe y no resucitamos en el momento que creímos, o no nos transformamos en el momento que creemos, sino que seremos transformados cuando a la venida del Maestro, o cuando que estemos muertos y resucitemos, seremos como Él es, en la imagen que Él vendrá con gran poder y gran majestad. Entonces es a lo que tratamos de ir explicando conforme vamos pasando a través del tiempo, y este pasaje de la Escritura, no nada más por el verso 27, por el verso 28, por el verso 29, por el verso 30, por el verso 31, por el verso 33 y 34, todo nos indica que esta profecía no puede cumplirse en el tiempo del Mesías, o que ya se cumplió y que todavía sigue en vigencia y que se cumplirá cuando venga el Mesías. Todos los pasajes nos están llevando hasta el tiempo de cuando venga el Mesías con gran poder y gran majestad. O sea, no es un pasaje nada más. Nos habla acerca del sol, la luna y las estrellas, que en aquel día el que coma las uvas agrias y que va a morir, pues morirá por su propio pecado. No vendrá y le dirá a otro, ven y conoce al Señor, porque todos me conocen desde el más pequeño hasta el más grande, así ha dicho yo Jehová, porque me conocerán y me verán. Si veremos aquel, o dice la Escritura que será así, dice también que se hará falta el sol, la luna y las estrellas. Si faltaren estas leyes, también la simiente de Israel faltará para ser una gran nación delante de mí todos los días, dice el Señor Jehová. Pero hemos visto que el sol y la luna tendrán que perecer. Así como describe el profeta Isaías que el sol alumbrará siete veces y la luna alumbrará como el sol. Entonces las profecías hay que ponerlas en el lugar donde te la está pidiendo la profecía. Pero entonces consideramos que todas estas parábolas tienen una explicación, y la explicación tiene que ser de acuerdo a lo que viene narrándote los versículos, pasaje por pasaje, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá, y entonces todas las profecías concuerdan. Por eso Hebreos, en esta parte del pacto, es un pacto nuevo, muy diferente al que le hizo con Abraham en los tiempos en los cuales aparece la Rabá, la simiente, y el Abraham. Aquí nada más dice que hará nuevo pacto, ya no dice con quién, no hace esa expresión, pero te lo dice el verso 27, con los Adán y con los Bejemá. Y por lógica, nunca te dirá que los Bejemá eran judíos o israelitas. Entonces tienes que buscar, hay que buscar la respuesta para poder entender este pasaje. Pero trato de entender con lo poquito que te expliqué en la carta a los Corintios, que nosotros los hombres que de carne y sangre somos esos animales. Israel, cuando vaya a la tierra de Israel y a la tierra de Judea y de Canaán, todo el israelita y el judío que no creyó en el Mesías no resucitará. Tendrá que ser llevado así en carne y sangre a aquella ciudad para ser enseñados allá. Esos son los de la simiente de Bejemá. A diferencia de los que resucitan desde los tiempos de Adán hasta los tiempos que venga el Mesías, todos los que resuciten y sean transformados serán Adán. Entonces esos son la simiente de Adán, los eternos. Y a diferencia de los Bejemá, porque los Bejemá todavía serán de animales, como describe en los pasajes de la carta a los Corintios, y no nada más la carta a los Corintios, otros pasajes hablan acerca de que estamos en esta estructura de animales. No sé si me di a entender, mi hermano Iván. Sé que hay muchas cosas que todavía hay que indagar acerca de estos pasajes. Sé que hay muchas cosas que describir palabra por palabra, renglón tras renglón, línea sobre línea. Es algo que es para muchos días, para mucho tiempo. Bueno, mis hermanos, pues no sé si haya otra pregunta o podamos seguir adelante. Mi hermano Manuel dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y del Hijo del Hombre que lo visites? Ahí hace la expresión acerca de los Enosh y acerca de los Adam, que es el Mesías. Lo has hecho un poquito menor que los ángeles. Lo cita por lo que mencioné yo acerca de los animales, que todo lo puso debajo de sus pies, ovejas y bueyes, es la nación. Todo ello, asimismo las bestias del campo y las aves de los cielos, está hablando de los que enseñan y de la gente que sirve y de los peces del mar y todo cuanto pasa en los senderos, está hablando de las naciones. No sé si alguno de mis hermanos quiera preguntar algo más o terminamos con este día de Shabbat, porque para mi hermano Max y para otros ya ahorita ya Shabbat terminó desde hace más de 2 horas. Bueno, mis hermanos, ¿alguna otra pregunta? Y si no, pues aquí concluimos. Bueno, mis hermanos, hagamos una oración para despedirnos y vamos a darle gracias al Poderoso por permitirnos estar en el nuevo día de Shabbat. Vamos a hacer oración, mis hermanos.